Lo único que yo les pediría, por favor, que chequeen con el programa las lecturas, porque vieron que de lunes a lunes, o Alejandro, yo les decimos cuáles son las lecturas para la clase siguiente. Así que, por favor, tómense aunque sea un momentito de tiempo para chequear, que lo que les están vendiendo es lo que tienen que leer. Porque yo el lunes, cuando llegué, dejé todo el material para la clase de hoy. No, más en una materia como esta, que vamos, todos los materiales los vamos analizando en clase, de manera que es indispensable que tengan material Analia, la chica tiene razón. Vos comprás y dices, no, esto es solo lo que hay. Sí. Esto es lo que tenemos. Bueno, pidan revisar la caja con el material, porque es una respuesta muy simplista y no te van a poner nada. Bueno, no, entonces va a cambiar. No, incluso ese material yo no lo dejé, es un material que está desde el año pasado. Bueno, yo les pido por favor que tomen un momentito para chequearlo si la bibliografía que les están vendiendo corresponde a lo que nosotros les decimos que es para la clase siguiente. El material se deja el lunes, yo tengo el lunes y dejo el material para la clase siguiente. Sí, incluso ya, hoy ya tienen el material para la clase próxima, en el bloque de tres textos que es para la escuela. Así que tómense un momentito, por ahí ustedes vienen, papás que no leen, digamos, el tiempo para la siguiente cursada, se encuentran en el historia con el tiempo correcto, pero bueno. ¿Algunos de ustedes tienen acá los textos de Mitre y de López? ¿Algunos los tienen? Porque vamos a trabajar sobre esos textos hoy. ¿A todos se los vendieron de juzgado? Hay uno de la historia, uno de la historia de Belgrano y otro de la historia de San Martín, de Mitre. Bueno, sobre esos textos vamos a trabajar hoy, ¿no? Y es el de López. ¿Eh? Y es el de López. Bueno, claro, en el nacimiento de la crítica. Bueno, nosotros vamos, les decíamos empezar con el tema del surgimiento de la historiografía argentina. Un poco convencionalmente se suele asociar el nacimiento de la historiografía argentina con los debates que tuvieron lugar entre las dos figuras que se consideran menos convencionalmente, en este caso los primeros historiadores propiamente dichos de la Argentina, que son justamente los que hemos elegido como lecturas para hoy. Es decir, Mitre y Vicente Fidel López. Hay una polémica que los enfrenta a principios de la década del 80, de la década de 1880, a propósito de una serie de afirmaciones contenidas en una de las obras de Mitre, la historia de Belgrano. Y esa polémica va a dar lugar a toda una serie de intercambios en revistas, luego convertidos algunos de estos trabajos convertidos en libros, que suele ubicarse como el origen de la historiografía argentina. Es decir, la primera polémica que se entabla entre dos historiadores en la Argentina. En realidad, el origen de la historiografía argentina tiene algunas diferencias muy importantes con el origen de la historiografía, como disciplina específica en Europa Occidental durante el siglo XIX. Ustedes habrán visto el tema con Analía, de manera que yo no voy a volver sobre esto, pero hay algunas diferencias importantes entre un caso y otro. En primer lugar, en la Argentina la historiografía surge después que en Europa, esto es bastante claro, digamos, estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XIX, en donde se producen, se editan las primeras obras que podemos considerar ya como textos, como libros de historia propiamente dicho. En la Argentina estoy hablando. De luego esto en Europa había empezado como mínimo medio siglo antes. En segundo lugar, además de esa diferencia temporal, otra diferencia muy importante es que en la Argentina, cuando surgen estos primeros textos, todavía no existen las instituciones que en Europa habían de alguna manera albergado, habían cobijado ese surgimiento de la historiografía. No existe obviamente algo así como la carrera de historia en la universidad. De hecho, a esa altura que estamos hablando, cuando surgen los primeros textos propiamente de historia en la Argentina, En el actual territorio argentino solo hay dos universidades, que son la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Córdoba, y en ninguna de las dos existían hasta ese momento las carreras de historia o las carreras de ciencias sociales, para hablar en términos más generales. Por ejemplo, el surgimiento en la Universidad de Buenos Aires, el surgimiento, la creación de la Facultad de Filosofía y Letras, que va a albergar a gran parte de esas carreras, recién se va a producir a fines del siglo XIX, en 1896, recién va a ser creada la Facultad de Filosofía y Letras. De manera que estamos hablando de un surgimiento de la historiografía antes de que existan propiamente las instituciones educativas que ya en el siglo XX sí van a albergar la formación de historiador. Así que esa es una institución muy importante que no existe todavía. En segundo lugar, y yo diría todavía más significativo que lo anterior, es el hecho de que tampoco existan lo que podemos llamar archivos públicos, archivos nacionales, en los cuales los historiadores, los interesados en temas históricos, puedan obtener las fuentes, los documentos con los cuales elaborar sus trabajos. El Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de la Nación, recién va a surgir después de la federalización de Buenos Aires, es decir, recién después de 1880. ¿No? Hasta ese momento había un archivo de la provincia de Buenos Aires, pero era un archivo que tenía serios problemas para la consulta, y además gran parte de la documentación, como vamos a ir viendo en la clase de hoy, gran parte de la documentación no estaba en manos públicas, en manos del Estado, sino que todavía gran parte de la documentación que interesaría para el Estado estaba en manos de particulares, en manos de familias, por ejemplo, en manos de los descendientes de los protagonistas del proceso de independencia, de las guerras civiles argentinas, etc. Es decir, todavía había fuerte tendencia a que los archivos, la documentación, estuviera en manos de particulares y no en manos del Estado, lo cual desde luego es fundamental como limitación para el desarrollo de la historia como tal. Tampoco existían, digamos, algunas de las principales bibliotecas públicas, digamos, como bueno, la Biblioteca Nacional, van a tener un desarrollo también después, recién después de la década de 1880, ¿no? Formalmente podían existir, pero de hecho su movimiento era, su actividad como biblioteca también era muy limitada y muchas veces tenían limitaciones muy serias en cuanto a funcionamiento, al material con el que contaban, etc. De manera que por ahí encontramos otra limitación importante. Otro elemento que faltaba todavía eran las revistas de historia, las revistas especializadas en historia, ¿no? Cuando yo les menciono esta polémica de Mitre y López, por ejemplo, es una polémica que originalmente se produce entre dos periódicos, es decir, dos diarios de circulación nacional, en los cuales escribían respectivamente Mitre y Vicente Fidel López, pero que contenían todo tipo de temas, es decir, no eran diarios especializados en cuestiones de historia, no existían revistas de ese tipo, como sí ya existían en Europa a partir como mínimo de mediados del siglo XIX. En el caso de la Argentina esto no se va a dar hasta el siglo XX. No existía nada parecido a congresos de historiadores, pues de hecho no había historiadores profesionales. No había historiadores profesionales, historiadores que hicieron una vida académica o científica como tales. una actividad profesional que incluyera la participación en congresos, la presentación de trabajo, la discusión dentro de una comunidad académica o dentro de una comunidad científica. Eso no existía de ninguna manera en el caso de la Argentina. Por lo tanto, no es casual que los dos primeros historiadores, Mitre y López, en realidad, de ninguna manera tienen formación de historiadores, sino que tienen una vida pública muy prolongada, en ambos casos, que alterna la política, una actividad política bastante importante de parte de los dos, bueno, en el caso de Mitre también una actividad militar, además de la actividad política, y en el caso de López también un trabajo como economista, un poco improvisado también, bastante significativo. López, por ejemplo, Vicente Fidel López fue el ministro de Hacienda, después de esta polémica de la que estamos hablando, fue el ministro de Hacienda de Pellegrini en 1890, en un momento muy complicado, de luego, de plena crisis del 90, le tocó ser ministro de Hacienda cuando Pellegrini reemplaza a Juárez Celman, ¿no? Después de la revolución de 1890. Él era, digamos, de formación abogado, pero bueno, tenía una cierta formación en economía política, de hecho había sido profesor de economía política incluso, y Pellegrini lo convoca para ser ministro de Hacienda. De manera que bueno, los dos tenían una participación política que iba mucho más allá de la historia. Y en realidad sus obras históricas muchas veces surgen en los momentos más o menos libres que tienen de la actividad muy intensa que desarrollan en otros planos. Esto no es un fenómeno exclusivo de la Argentina. La mayor parte de los países de América Latina, el surgimiento de la historia se da más o menos a partir de este tipo de figuras, ¿no? Que no tienen formación de historiadores, que normalmente realizan algún tipo de actividad política y que alternan eso por ahí con alguna otra función, como la de ser economista, ser periodista, que era muy habitual también, ser escritor. Vicente Fidel López escribía novelas, por ejemplo, también, además de libros de historia. En realidad, primero escribió novelas históricas antes de dedicarse propiamente a la historia erudita, como suele llamarse, ¿no? Entonces, aunque quizás, digamos, de todos los ejemplos latinoamericanos, probablemente no haya ninguno como Mitre, ninguno como Mitre, en el sentido de que Mitre no solo que se dedicó a la política, sino que fue presidente de la República, el primero encargado del Poder Ejecutivo después de la Batalla de Pavón, fue presidente de la República después, antes de eso había sido gobernador de Buenos Aires, había tenido una vida política como exiliado también muy intensa en el Uruguay, en Chile, y por lo tanto es difícil encontrar una figura como él que haya conciliado, digamos, su actividad de historiador con una participación política hasta los niveles en que él llegó. De hecho, Mitre, digamos, la carrera política de Mitre, podemos decir que prácticamente se termina en 1874, que es cuando produce esa revolución fallida en contra de Avellaneda. Digamos, cuando termina la presidencia de Sarmiento, él presenta su propia candidatura a presidente. Avellaneda triunfa en las elecciones, él realiza una revolución que fracasa, la revolución de 1874, y a partir de ese momento Mitre deja de ser una figura central de la política argentina, aun cuando en alguna de las elecciones posteriores se volvió a presentar la candidatura de Mitre prácticamente de una manera casi honorífica. Por ejemplo, después de la revolución del 90 surgió la idea de la candidatura de Mitre. Mitre a esa altura ya tenía cerca de 80 años, ¿no? En 1898 otra vez se volvió a plantear la candidatura de Mitre. No digo que estaba totalmente excluido, pero digamos, no tenía ninguna posibilidad real de intervenir en el proceso político. Las principales obras históricas de Mitre, las principales, son ya de esta etapa en la cual él tiene menos centralidad en la política argentina. Pero la primera edición de la historia de Belgrano, que nosotros vamos a analizar hoy, vamos a analizar un capítulo nada más, ¿no? La primera edición de la historia de Belgrano se produce en un momento en que él era al mismo tiempo gobernador de la provincia de Buenos Aires, y gobernador en un momento muy complicado, porque era el momento del enfrentamiento entre el Estado de Buenos Aires, o sea, de hecho Buenos Aires era un Estado independiente, él era gobernador, pero Buenos Aires era un Estado independiente, enfrentado con la Confederación Argentina, encabezada por Urquiza. La primera edición de la historia de Belgrano es de 1857. O sea, en ese momento en que él está desempeñando allí esta actividad política también muy intensa, un momento de gran politización, por otro lado, en la provincia de Buenos Aires, como han mostrado distintos historiadores que se han ocupado del tema, particularmente Hilda Sábato, que tiene un libro, La política en las calles, en donde se ocupa precisamente de esa etapa de la política en Buenos Aires. Y ahí se advierte con mucha claridad en el libro de Hilda Sábato el intenso proceso de politización que se vive en Buenos Aires después de Caseros, ¿no? Mitre formaba parte de ese proceso, así como del otro lado están los alcinistas, que también formaban parte de ese clima político. Pero en medio de ese clima es que él escribe la primera edición de la historia de Belgrano, en 1857. En realidad la edición que ya se puede considerar como más o menos definitiva de la historia de Belgrano, por los agregados que tiene, porque incluso cambia el título, ahora vamos a hablar un poquito de eso, cambia el título de la obra, y porque ya termina de plasmar en ese momento su concepción sobre el proceso de independencia en la Argentina, es la tercera edición, que es de 1877, o sea, 20 años después se hace la tercera edición, y es una edición ya, como digo, muy ampliada, en donde está más clara la concepción de Mitre sobre el hilo conductor de la historia argentina desde los tiempos coloniales. Y fíjense que 1877 ya es sí un momento que cae luego de la revolución hasta 1874, en donde Mitre pierde ese papel central en la política argentina que tenía hasta ese momento. De manera que, bueno, pierde esa centralidad, pero al mismo tiempo gana un lugar como historiador, un lugar muy relevante. Y la polémica con Vicente Fidel López sí tiene lugar en los años siguientes, a comienzo de la década del 80, precisamente por refutaciones y críticas que le formula López a esta tercera edición de la historia de Belgrano. Les digo lo del nombre. Originalmente el libro se llamaba Historia de Belgrano, así, ¿no? En 1857. En la tercera edición se le agregó el nombre que va a ser definitivo, Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina. Si bien ya en la edición original de 1857 no era propiamente una biografía, o no era solo una biografía esta Historia de Belgrano, no era solo un desarrollo de la trayectoria, de las actividades de Belgrano, sino que esto estaba inserto en un contexto más amplio, sin duda es en la tercera edición donde el proceso de independencia que tiene lugar en torno de Belgrano, digamos, ese contexto en el cual se desenvuelve la actividad de Belgrano, gana gran importancia. Por eso ya no es solo Historia de Belgrano, sino Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina. De manera que, más que una biografía, lo que ya quiere hacer Mitre, sobre todo digo con esa tercera edición, es plantear una serie de reflexiones sobre el proceso de independencia en la Argentina, sobre cuáles fueron las líneas maestras del proceso de independencia en la Argentina. Ese es el propósito con la historia de Belgrano. De la misma manera que con el otro libro importante de Mitre, central de Mitre, que es la historia de San Martín, que es una década posterior, desde 1887, la historia de San Martín, lo que él quiere hacer fundamentalmente es insertar el proceso de independencia de la Argentina en un contexto sudamericano. La historia de San Martín tiene ese propósito. Si bien esto en la historia de Belgrano ya está presente, pero mucho más claramente, sobre todo en el primer capítulo, que es precisamente el que nosotros vamos a analizar hoy acá, en el primer capítulo de la historia de San Martín, en donde formula todo un argumento, una hipótesis bastante peculiar sobre el proceso de independencia sudamericana, ya no meramente de la Argentina. Incluso ahí formula una célebre comparación con el caso de América del Norte, que va a estar destinada a tener gran fortuna en lo sucesivo, ¿no? O sea que, en realidad, este proceso de surgimiento de la historiografía se da en este contexto. Ya digo, en que los historiadores no son profesionales todavía, en el sentido de su formación, en el sentido de su, digamos, de la falta de instituciones que hagan a la comunidad académica, etcétera, pero que sí plantean algunas cuestiones que van a ser centrales en el trabajo de los historiadores, como por ejemplo los debates acerca de la comprobación en historia, de la comprobación, o sea, los debates respecto del uso de las fuentes, de la documentación, del valor de la documentación para demostrar las aseveraciones que se van haciendo, ¿no? Tradicionalmente hay una división, que por ahí es también un poco convencional, entre lo que se suele llamar una historia documentada, en el caso de Mitre, una historia documentada, una historia erudita, más erudita en el caso de Mitre, y una historia más de tipo filosófica, hipotética, conjetural, podríamos decir, en el caso de Vicente Fidel López. Estos serían como dos modelos de historia, ¿no? Vicente Fidel López, desde luego, no estaría de acuerdo con esta división, ¿no? Él creía y sostenía, y en ese debate con Mitre lo sostiene todo el tiempo, que su historia era muy documentada, ¿eh? Pero en realidad se trata de como de dos formas de hacer historia que van a dar lugar a interpretaciones diferentes. Porque si por un lado Mitre manejaba una masa documental enorme, enorme, miles de documentos para trabajar cada uno de sus libros, mucho más todavía en la historia de San Martín que en la historia de Belgrano, Vicente Fidel López, una diferencia muy importante que tenía con Mitre, era su pertenencia a una de las familias patricias que habían participado del proceso de independencia, el proceso de la Revolución de Mayo y del proceso de independencia. Ustedes saben, Vicente Fidel López era hijo de Vicente López, ¿eh? Y incluso en Buenos Aires, en su época, a mediados del siglo XIX, se lo conocía como el hermano del himno a Vicente Fidel López, ¿no? Por el hecho de que su padre había sido quien redactó la letra del himno. Esto es simplemente una pequeña demostración de la importancia que tenía la familia de Vicente Fidel López, ¿no? Vicente López, por el otro lado, su padre había realizado una carrera política desde la Revolución de Mayo, prácticamente sin parar, hasta después de Caseros, porque Vicente López había sido un alto funcionario del rosismo, incluso, a diferencia de buena parte de sus amistades y parientes políticos, etcétera, que más bien se fueron al exilio durante la etapa rosista, ¿no? Vicente López permaneció y formó parte, como miembro de la judicatura, formó parte del gobierno rosista, ¿no? Y luego, bueno, ¿a quién pone Urquiza de gobernador de la provincia de Buenos Aires, después de Caseros, gobernador provisorio? A Vicente López, desde luego. Vicente López había venido haciendo toda esa carrera desde la Revolución de Mayo, ya digo, sin parar, y fue designado por Urquiza como gobernador provisorio de la provincia luego de la caída de Rosas, ¿no? Si en realidad fracasa ese proyecto de Urquiza, es en la Revolución de Septiembre de 1852 que depone a Vicente López, ¿no? Ahí prácticamente, bueno, sí, se termina la carrera de Vicente López, pero después de 40 años prácticamente ininterrumpidos de intervención en materia política, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, es que Vicente Fidel López suele recurrir en su historia a lo que podríamos llamar una perspectiva del recuerdo, de la remembranza, ¿eh? Digamos, en la familia de Vicente Fidel López se hablaba de estas cosas, de la política de la Revolución de Mayo, de la política de los primeros gobiernos patrios, etc. Y de alguna manera eso es un ingrediente importante en la construcción de su propia historia. Y hay una diferencia importante con Mitre. ¿No? No digo ni que sea mejor ni peor, digo que de alguna manera son como dos formas distintas de construir el pasado, ¿no? Mitre insistía en la polémica sobre la importancia de que él había trabajado con estos miles de documentos y constantemente hacía alusión a los documentos que había consultado. Y lo vamos a ir viendo en el texto, en el fragmento que tenemos de la historia de Belgrano, constantemente como va haciendo alusión a esto, ¿no? Claro está que Mitre, como decíamos antes, escribe gran parte de su obra en una época en que no existe el archivo público. Entonces, esos documentos que usa Mitre, en gran parte le vienen por su propia red de relaciones, sus propios contactos personales. O sea, son documentos que le donan o que le prestan algunas de las familias que habían, o algunas de las figuras principales que habían formado parte de las guerras de independencia, las guerras civiles, etc., y que le entregaban sus documentos familiares. El caso de Mariano Valcarce, que era el yerno de San Martín, por ejemplo, le entrega una masa documental enorme del propio San Martín, ¿no? Y eso lo usó Mitre en su historia, después fueron documentos donados para la Biblioteca Nacional. Pero el primero que los usó obviamente fue el propio Mitre, porque era el que los tenía, estos documentos, ¿no? El general Las Heras, por ejemplo, que había sido uno de los generales más importantes de San Martín en la campaña de Chile, era amigo personal de Mitre, tenía una diferencia de edad importante, Las Heras era mucho más viejo, ¿no? Pero se hizo amigo de Mitre en la época del exilio de Mitre en Chile, durante el rosismo, ¿no? Las Heras también estaba exiliado en Chile. Y bueno, Las Heras también le dio una masa de documentos de las campañas, sobre todo de la campaña de Chile, que para Mitre fue fundamental, estos documentos con los que pudo contar, ¿no? De todas maneras, uno puede tener los documentos y no hacer historia, o no hacer una historia que, digamos, que tenga un significado para el futuro. Es decir, Mitre combinaba, de alguna manera, lo vamos a ir viendo en el texto, combinaba esto, el uso de los documentos, con una labor de crítica de los documentos, una labor heurística muy significativa, y además con un sentido también de la hermenéutica, en el sentido de que él planteaba algunas ideas orientadoras que tanto en la historia de Belgrano como en la historia de San Martín están muy presentes. Es decir, no es meramente, su labor no es meramente la de, bueno, emplear los datos que surgían de los documentos, ir pegando un documento detrás del otro, de alguna manera, sino que esto estaba integrado en un cuadro de ideas que él mismo iba planteando. De hecho, como decíamos antes, esto en el prólogo de la historia de San Martín, que vamos a analizar hoy, él plantea una serie de ideas, algunas de las cuales después fueron muy criticadas, pero que sin duda son originales en cuanto a la forma en que se había realizado este proceso de independencia. Recapitulando entonces un poquito, en una línea temporal, a ver, nosotros vamos a situarnos un poco más bien hacia el final de la línea temporal. En 1925, hay una obra que la van a ver citada en el texto de Devoto y Pagano, de la historiografía argentina. Hay una obra que es muy importante porque podemos decir que es la primera obra propiamente de historia de la historiografía en la Argentina. O sea, la primera obra en donde se reflexiona, o se intenta reflexionar, o se brinda información al menos, sobre el trabajo de los historiadores anteriormente. Este es el libro de Rómulo Carbia. 1925 es la primera edición. Después tuvo ediciones posteriores y la edición que se usa actualmente es de, si no recuerdo mal, es de 1940. Pero la edición original fue publicada en 1925, ¿no? Entonces, Carbia pertenece, Rómulo Carbia, ya digo, tiene ese valor. Es el primero que plantea una especie de historia de la historiografía, ¿eh? Una historia muy amplia de la historiografía, porque ahí metía también a los cronistas, por ejemplo, que hoy probablemente en una historia de la historiografía no entrarían, ¿no? Era en un sentido muy laxo, muy amplio, esta historia de Carbia, pero es la primera, ¿no? Y él pertenecía, Carbia pertenecía a lo que se llama la nueva escuela histórica, que es la corriente que vamos a ver la semana que viene, ¿eh? La nueva escuela histórica. nueva escuela histórica. Bueno, Carbia fue uno de los que, uno de los primeros, junto con Ricardo Rojas, fue uno de los primeros que vio en la disputa entre Mitre y López, en la disputa que había tenido lugar 40 años antes entre Mitre y López, en esa polémica de Mitre y López, vio el origen de la historiografía argentina. El origen de la historiografía argentina. Carbia lo plantea propiamente como esta disputa, como el origen de un sentido moderno de la historiografía ya en Argentina, ¿no? Y en realidad plantea a la etapa intermedia que va desde, digamos, Mitre y López hasta la nueva escuela histórica, ¿eh?, como una suerte, esta etapa que va más o menos de 1890 a 1915, más o menos, en que surge la nueva escuela histórica, esta etapa intermedia, acá tendríamos a Mitre y López, ¿no? Estamos hablando de 1857, es la publicación, la primera edición de la historia de Belgrano. Y para 1890 ya están publicadas todas las obras principales de Mitre y de López, porque ya ahí se publicó la historia de San Martín, de Mitre. Y bueno, está prácticamente por terminar de publicarse la historia de la República Argentina, porque fueron varios volúmenes a lo largo de los años. Esto es Mitre, ¿no? Historia de Belgrano. Y acá tenemos ya hacia 1890, la historia, está publicada la historia de San Martín, de Mitre, y la historia de la República Argentina, de López. O sea, las grandes obras de los dos ya están publicadas. Podemos decir que acá ese ciclo inicial de la historiografía hacia 1890 está concluido. Y de hecho es más o menos la cronología que plantea Carbia, ¿no? En 1915, esto por supuesto no son fechas exactas, ¿no? Aproximadamente en 1915 se da ya el surgimiento de la nueva escuela histórica. Fíjense el adjetivo nueva, Esto significa que de alguna manera ellos, este grupo de historiadores a los que pertenecía Carbia, de alguna manera hacían alusión a una escuela histórica anterior que les hacía de referencia. ¿Cuál es esa escuela histórica anterior? Esta, precisamente, y sobre todo la figura de Mitre. El rigor del trabajo documental de Mitre, sobre todo, va a ser reivindicado por esta nueva escuela histórica. Ya vamos a ver las características de este grupo. ¿Quiénes son los principales representantes de este grupo, la nueva escuela histórica? ¿Tienen idea cuáles son los historiadores principales que integran la nueva escuela histórica? Hay dos muy destacados. ¿La Argentina? Sí, sí. Nueva escuela histórica. ¿Qué les parece que pueden, por el tipo de historia que hacen, pueden reivindicar de alguna manera esto del rigor documental? Desde luego es una historia esencialmente política la que estamos hablando, ¿eh? Acá no hay historia económica, no hay historia social todavía, estamos hablando esencialmente de historia política y desde la perspectiva del Estado, ¿eh? Esencialmente. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Lebones? ¿Te acuerdo de Lebones? No. Ricardo Lebene. Eso no, el más importante, o uno de los dos más importantes, la otra figura es Emilio Ravignani. Emilio Ravignani. ¿Nunca oyeron hablar de Ravignani? No sé. Ravignani tiene el nombre del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Buenos Aires, es Emilio Ravignani, precisamente porque él, Emilio Ravignani, fue el que lo fundó en 1921, el Instituto de Investigaciones Históricas. Entonces, la nueva escuela histórica, de alguna manera, te quiero mostrar con esta especie de cronología o de línea temporal, que la labor documental, la labor heurística, sobre todo de Mitre, sobre los documentos, de alguna manera va a dar el pie para que la nueva escuela histórica, 40 años después, digamos, haga de este punto, la cuestión del rigor documental, de la crítica de los documentos, etcétera, haga en cierto modo la base de su, o el secreto, podríamos decir, de su profesión, ¿no? Mucho más que las ideas, el rigor documental del trabajo de los historiadores. Esto, por supuesto, tiene vinculaciones con lo que había ocurrido en Europa, sin duda tiene vinculaciones, pero también tiene algunas diferencias importantes. En Europa, los primeros que habían hecho ese trabajo heurístico, habían tratado de llevar ese trabajo heurístico a la perfección, habían sido esencialmente filólogos. Ranke, por ejemplo, era filólogo originalmente, ¿no? En la Argentina, desde luego, no son ellos. Estamos hablando de políticos, militares, economistas, que también, entre otras cosas, son historiadores. También, como podía ser en Chile Vicuña Mackenna, por ejemplo, que era un político y al mismo tiempo era un historiador, o Diego Barros Arana, por ejemplo, que los dos eran amigos de Mitre, o como podía ser en Uruguay, por ejemplo, Andrés Lamas, que también era un político que se dedicaba a la historia, que se interesaba por la historia y que de alguna manera trató de otorgarle ese rigor documental también a la historia, ¿no? Ya digo, probablemente ninguno de ellos, como Mitre, llegó a un lugar político tan central en su país, si bien todos ellos fueron alternando estas funciones como historiador con otras. En el medio queda esta especie de edad media historiográfica, una especie de edad media, entre comillas, historiográfica, porque eso sería, como podemos decir, la antigüedad clásica, el renacimiento de la historia. Esto estoy hablando en la perspectiva de los de la nueva escuela histórica, en la perspectiva de Carvia, por ejemplo. Acá estaba, digamos, el origen de la historia. En el medio se había extraviado el rumbo, podríamos decir, entre 1890 y 1910. Ya había dado lo que tenían para dar Mitre y López, y todavía no había surgido una escuela de historiadores propiamente dicha que siguiera el legado, sobre todo el legado de Mitre. Legado del cual los historiadores de la nueva escuela se van a considerar legítimos herederos, ¿no? Pero eso recién a partir de 1915. Entonces, en el medio, entre 1890 y 1915, de alguna manera, Carvia, por ejemplo, tiene una visión bastante pesimista sobre ese periodo. Digamos, no habría propiamente ciencia histórica durante esa etapa. Pese a lo cual, en esos años se publicaron algunos libros que van a ser muy importantes para la interpretación del pasado en la Argentina. Pienso, por ejemplo, en La ciudad indiana, de Juan Agustín García. Pienso en algunas de las obras de Ramos Mejía, por ejemplo, Rosas de su tiempo, un libro muy importante. O, más todavía, La historia de las guerras civiles argentinas, de Juan Álvarez. Son todos libros que se publican durante esa etapa, que quizá no sigan puntillosamente estas reglas del trabajo de los historiadores, estas reglas heurísticas que de alguna manera estaban presentes en Mitre sobre todo, y que la nueva escuela histórica va a llevar a sus últimas consecuencias, ¿no? Pero que sin duda era una historia de ideas. Si ustedes leen ese librito, La historia de las guerras civiles de Argentina, un libro excelente de Juan Álvarez, historiador rosarino, que es un libro que está ya cerca de cumplir un siglo, ¿no? Y es una interpretación sobre el proceso de independencia y sobre todo la etapa de las guerras civiles, una interpretación en la cual el elemento económico es central, en una etapa en la cual, ya digo, en una época en la cual esencialmente lo que se hacía era historia política, historia del Estado. Juan Álvarez introduce toda esa dimensión económica que es muy importante. José María Ramos Mejía, por ejemplo, que él venía desde el campo de la medicina y de la psiquiatría, va a introducir también toda una serie de elementos que tienen vinculación con su propia disciplina dentro de la historia. O sea, de alguna manera eran libros, más allá de la coincidencia o no que uno pueda tener con los distintos puntos de vista, eran libros de ideas. Pero en general, ya digo, la nueva escuela histórica tendió a desecharlos, a desechar esa etapa, ¿no? Ellos esencialmente hablaban de la etapa de Mitre quizás reivindicaban en el medio, alguien que era un director de la Biblioteca Nacional, una figura muy importante en la Biblioteca Nacional, que de alguna manera fue el gran organizador de la Biblioteca Nacional, que era un intelectual francés que vivió mucho tiempo en la Argentina. ¿Tienen idea quién puede ser? Un intelectual francés que va a escribir libros de historia, particularmente un libro sobre Liniers, muy importante. ¿Tiene? ¿Eh? ¿Quién puede ser? ¿Eh? Paul Broussard, exactamente. Wow. Es una alegría. Paul Broussard, una gran figura, un gran intelectual, Paul Broussard. De alguna manera la nueva escuela histórica va a ver en Broussard prácticamente al único que había hecho historia durante esta etapa, en un sentido más o menos respetable, podríamos decir, ¿no? Una historia diletante en la idea de ellos, no una historia diletante, sino una historia rigurosa, documentada, que bueno, estaba llena de notas al pie, etc. Bueno, vamos al texto entonces ahora sí de la historia de Belgrano, porque yo creo que ahí vamos a ir encontrando algunas, bueno, vamos, los que lo tengan, ¿no? Al texto de la historia de Belgrano. Nosotros hemos elegido un capítulo, obviamente es imposible, una obra de esta dimensión, la historia de Belgrano, es imposible, digamos, trabajar con un fragmento que sea muy abarcativo. Simplemente elegimos un capítulo, el del Inca, el capítulo 29, el del Inca, porque este capítulo de alguna manera sintetiza algunas de las concepciones que tenía Mitre respecto al pasado argentino, algunas de las líneas centrales del pasado argentino que estaban presentes en su obra, ¿no? Por eso lo hemos elegido. Es un capítulo que se refiere a los planes para coronar un Inca, para coronar un monarca incaico, planes que surgieron en los debates del Congreso de Tucumán. Después de la declaración de la independencia hubo un debate respecto a la posibilidad de que se estableciera, o sea, independencia, pero en lugar de república, monarquía, las ideas monárquicas, no con un príncipe europeo, sino con un príncipe americano, un descendiente de la dinastía de los Incas. De luego, una labor muy complicada hacer, porque la dinastía de los Incas se había extinguido ya hacía más de 300 años, 400 años casi, ¿no? Entonces, dice allí Mitre, bueno, yo voy a, creo que ustedes tienen la misma edición que yo, sí. Vamos al final de la primera página, voy a ir leyendo algunos parrafitos que me parecen significativos. Sí, esa. Voy al final de la primera página, justamente donde está la carátula del capítulo. El último párrafo de esa primera página, dice Mitre, y ese es un párrafo muy significativo porque acá hay varias ideas muy centrales en la historiografía mitrista. La Revolución Americana, radical en sus propósitos y orgánicamente democrática por la índole misma de los pueblos, fue no solo una insurrección de las colonias hispanoamericanas contra la metrópoli, contra su metrópoli, sino principalmente de la raza criolla contra la raza española. La raza criolla, que se apellidaba a sí misma americana, confundida en su odio a los antiguos conquistadores con los dominadores y explotadores del país durante el coloniaje. Y al renegar, renegaba de la sangre española que corría por sus venas, y al hacer causa común con los indígenas, hacía suyos sus antiguos agravios. Acá hay varias cuestiones. En primer lugar, Mitre está convencido de que la revolución de independencia fue efectivamente una revolución muy profunda que se produjo en la Argentina. Más allá de lo cruenta o no que haya sido, fue una revolución efectivamente muy profunda. Está convencido de eso. Lo defiende en sus distintos trabajos. Pero de alguna manera sostiene, y esto también va a aparecer en la historia de San Martín, el carácter, podríamos decir, inexorable de esa revolución. Digamos, es una especie de concepción, podríamos decir, fatalista. La revolución tarde o temprano se tenía que producir. Fíjense que dice que la revolución es radical en sus propósitos, o sea, efectivamente muy, muy revolucionaria, muy radical, y orgánicamente democrática por la índole misma de los pueblos. O sea, de alguna manera estaba en los propios pueblos, en los pueblos americanos, estaba esta índole de defender la democracia y, por lo tanto, de enfrentar a la metrópoli. Pero además una segunda idea importante que está presente en este párrafo y que me parece interesante destacar es el hecho de que ve a la guerra de independencia, a la lucha de independencia, como una guerra entre razas. Entre razas. Habla por un lado de la raza criolla y por otro lado habla de la raza española. O sea, estamos hablando de la población de origen europeo, pero nacida en América, criollos por un lado, y los españoles, o sea, los que, habiendo nacido en España, se han trasladado a América y normalmente detentan, hasta el proceso de independencia, detentan las principales funciones, sea de gobierno, sea económicas, sea las funciones judiciales, por ejemplo, los miembros de la audiencia eran españoles, o sea, las funciones eclesiásticas, la mayoría de los obispos, arzobispos, etcétera, eran también venidos de España. Entonces él lo ve este proceso como un conflicto entre razas, y esta es una idea que va a desarrollar también en el prólogo a la historia de San Martín. De alguna manera, la raza criolla, raza estoy acá empleando el concepto de Mitre, ¿no? La raza criolla sería como el nervio motor, podríamos decir, de la revolución. Es la que lleva adelante el proceso revolucionario, pero, nos aclara al final del párrafo, al hacer causa común con los indígenas, los criollos hacen causa común con los indígenas, hacía suyos sus antiguos agravios. ¿Los agravios de quién? Los agravios de los indígenas. De alguna manera, los criollos, en ese proceso de lucha por la independencia, toman algunas de las reivindicaciones de los indígenas en contra de la explotación plurisecular que habían venido sufriendo a manos de los españoles. Es decir, la revolución se cargaría de una serie de contenidos que tenían que ver con la reivindicación de los indígenas. Esta es una perspectiva que reaparece varias veces en la obra de Nietzsche. En el siguiente párrafo, por ejemplo, dice, a mediados del siguiente párrafo dice: las colonias americanas sublevadas daban como una de las causas de la revolución las crueldades de los antiguos conquistadores españoles contra los indios americanos. Lo que decía. Es decir, uno de los argumentos que va a estar presente y que va a permitir, por otro lado, que la revolución, las revoluciones en América del Sur consigan, en muchos lugares consigan el apoyo indígena, por ejemplo, en el Alto Perú consigan el apoyo de los indígenas, va a ser que van a ser suyos algunos de estos viejos agravios y de alguna manera van a tratar de repararlos, por ejemplo, suprimiendo las viejas instituciones de explotación de los indígenas. Entonces, en cierto modo, acá, ya en estos primeros párrafos, se ven algunas de las líneas, podríamos decir, maestras del largo proceso histórico en el cual estaría involucrada la figura, o participaría la figura de Belgrano y de la independencia y la independencia argentina, que sería un desarrollo paulatino de la idea de la libertad política, ¿no? Frente a la situación del dominio español, frente a la situación del sojuzgamiento de la población americana, sean criollos, indígenas, bueno, más adelante va también a hablar de la población negra, el despliegue paulatino de la idea de la libertad política, la lucha por la libertad política, en condiciones de democracia, por un lado, o sea, la libertad política para establecer una democracia, y además no cualquier democracia, sino una democracia republicana. Republicana. A criterio de Mitre, la revolución, las revoluciones en América del Sur son genuinamente republicanas. Y por lo tanto, estas ideas monárquicas que están presentes en el Congreso de Tucumán, aun cuando se refieran a un Inca, a un inca, no a un príncipe europeo, aún en ese caso son como una suerte de extravío de la revolución, un extravío. Ahí la revolución sigue un camino equivocado, sigue un camino equivocado. El camino verdadero conducía a la república. En el Congreso de Tucumán se produce un extravío. No era la primera vez que ocurría, por otro lado, pues ya a esa altura, en 1816, ya había habido gestiones, el año antes había habido gestiones para coronar a un príncipe europeo, como digo, ¿no? Antes del Congreso de Tucumán, en 1815, una de las misiones diplomáticas que se envió a Europa, de la cual formaba parte el propio Belgrano, y yo sea de paso, Belgrano, va a tratar de obtener un príncipe europeo para instalarlo en el Río de la Plata, ¿no? Como una forma de parar el retorno del absolutismo después de la caída de Napoleón, ¿no? Para tratar de parar el retorno del absolutismo y salvar la revolución coronando un príncipe europeo. En el Congreso de Tucumán ya la idea del príncipe europeo no estaba tan presente, pero se planteó esa otra. De alguna manera, la idea del príncipe indígena, podríamos decir, bueno, un príncipe incaico. Ahora, ¿por qué, según Mitre, pese a que esto es un extravío para él la revolución conduce a la república, no a la monarquía, aun cuando sea monarquía constitucional, la revolución debe conducir a la república democrática, ese es el objetivo? ¿Por qué una figura como Belgrano, el propio héroe del libro, podemos decir, el héroe que Mitre ha elegido como hombre representativo de esta etapa, ¿por qué adhiere y participa de las ideas monárquicas? Belgrano había formado parte, ya digo, de la misión diplomática que había tratado de conseguir un monarca, un príncipe europeo para coronar el Río de la Plata, en 1815, junto con Rivadavia, que habían estado en esta misión, ¿no? En 1816 adhiere Belgrano, es uno de los principales defensores de la idea del monarca incaico. ¿Por qué, según Mitre, se produce esto? Y ahí trata de rastrear algunas razones, Mitre, en este capítulo. En la página 319, trata de explicar esto en este contexto que venía hablando antes del conflicto entre dos razas. Dice, en el segundo párrafo, en 1816, en medio del polvo del combate y el delirio sagrado de la lucha a muerte entre dos razas, fíjense, vuelve sobre la idea de la lucha, el lucha entre dos razas, no es de extrañar que el ideal fuese la continuación o la renovación del antiguo imperio del Cusco, la renovación del antiguo Aguantinsuyo, ¿no? el antiguo imperio incaico. No es de extrañar, dice. ¿Por qué? Dice en el siguiente párrafo. Pero la monarquía incásica era todavía algo más que un ideal. Era un modelo convencional y, según el consenso universal, el único humano digno de admirarse y de imitarse, como lo es racionalmente hoy la democracia americana, cuyos principios racionales recién empezaban a iluminar algunas cabezas. Los incas, de Marmontel, un libro, ¿no?, habían generalizado en el mundo que el imperio del Cusco era la realización del sueño de la Edad de Oro. De alguna manera, trata de insertar esta idea del príncipe incaico, que a primera vista parece un poco inverosímil, coronar un príncipe incaico después del tiempo transcurrido, digamos, ¿de dónde lo iban a sacar el príncipe incaico a esa altura? Trata de explicarlo en el contexto en que esto se produce. Por un lado, hay intelectuales europeos que están creando este mito de la Edad de Oro, que estaría representada, algunos como Marmontel lo ven representado en el antiguo imperio incaico, ¿no? Una especie de Edad de Oro en donde no existían por ahí o estaban muy atenuados los conflictos que son característicos de sociedades posteriores. Y dice al final de la página: no es extraño, pues, que Belgrano participara de las ideas y de los sentimientos convencionales de sus contemporáneos, y que, combinando estas tendencias aparentes con su objetivo hacia la independencia y su aspiración al orden, procurase hacer converger esas fuerzas morales a la realización de un plan concebido con más inocencia que penetración política y con tanto patriotismo como falta de sentido práctico y reflexión. O sea, él trata de explicar por qué Belgrano adhiere a esto, aun cuando lo ve como una suerte de ingenuidad política, de profunda ingenuidad política por parte de Belgrano, haber adherido a este plan de la monarquía. Ya digo, para mí que cualquier cosa que se aparte del propósito republicano está destinado a fracasar. Al mismo tiempo, trata de explicar esto, la importancia que cobran estas ideas, en el contexto en que tiene lugar el Congreso de Tucumán. Dice en el siguiente párrafo, en la segunda frase del siguiente párrafo: representante en teoría de la unidad territorial del virreinato, el Congreso de Tucumán, ¿no? Representante en teoría de la unidad territorial del virreinato, del cual una tercera parte estaba ocupado por el enemigo, la otra tercera parte en anarquía o segregada, y la última solo obedecía a las leyes anteriores y superiores de la independencia y la república, el Congreso había perdido la noción de la realidad en cuanto al límite. Fíjense, según Mitre, un tercio, en el momento en que se produce este debate sobre las ideas monárquicas en el Congreso de Tucumán, un tercio del territorio está en manos del enemigo. Todo el Alto Perú se había perdido después del desastre de Sipe-Sipe, la batalla de Sipe-Sipe en 1815, se había perdido el Alto Perú. Inclusive estaba amenazada Salta, por ejemplo, en el momento en que empieza a sesionar el Congreso, ¿no? O sea, una tercera parte del territorio en manos del enemigo. Una tercera parte en anarquía o segregada, dice Mitre. ¿A qué se referirá ahí, en anarquía o segregada? En la época del Congreso de Tucumán, ¿qué pasa? Además de que hay una parte del territorio, todo el norte, el Alto Perú, o sea, la actual Bolivia, que está en manos del enemigo, de los españoles, ¿qué pasa con otra parte del territorio? Claro, estaba la influencia de Artigas. La influencia de Artigas desde la banda oriental, que en la época del Congreso de Tucumán se extendía a Entre Ríos y a Santa Fe. De manera que estas provincias no envían representantes al Congreso de Tucumán. A diferencia de lo que había ocurrido en la Asamblea del año 13, en donde sí llegaron los delegados, los diputados artiguistas, en el Congreso de Tucumán esto no ocurre. Todo ese territorio no participa del Congreso. O sea, dice él, una parte del territorio en manos del enemigo, una parte segregada. De hecho, le queda el resto del territorio al Congreso de Tucumán. Fíjense, como advierte Mitre, que la situación es muy limitada en cuanto a la capacidad de acción que tienen, y que en cierto modo los diputados del Congreso habían perdido la noción de la realidad. Habían perdido la noción de la realidad. O sea, estaban ahí discutiendo, debatiendo sobre esto de la ciudad monarquía sin mucho sentido de la realidad cuando se planteó el proyecto del monarca incaico, ¿no? Le agrego otra cosa. En el mismo párrafo, más o menos por la mitad, un poquito más adelante la mitad, dice, respecto del Alto Perú, uno puede decir, bueno, muy bien, la idea del monarca incaico era una forma de ganar el apoyo de la población indígena, la población del Alto Perú, por ejemplo, que tenía un componente indígena muy grande, y el norte de la Argentina incluso, ¿no? Pero dice Mitre, respecto del Alto Perú, olvidaba que era un país conquistado por los incas, a cuya absorción había sido siempre resistente, identificándose con la revolución sudamericana únicamente en odio a los españoles y en agradecimiento a la abolición de la mita y del tributo colonial. O sea, en realidad lo que plantea Mitre es que los indígenas de Alto Perú no solamente estaban en contra del dominio hispánico, sino también en contra, podríamos decir, a la distancia, de lo que había sido el dominio incaico. Que los incas en realidad habían sido un pueblo ocupante del Alto Perú, que no eran naturales del Alto Perú y que habían sido un pueblo ocupante del Alto Perú. De manera que retomar la idea de la monarquía incaica, lejos de ganar el apoyo de esa población indígena, más bien iba a generar resistencia en el Alto Perú. Iba a generar resistencia, no iba a generar apoyos. Salían de una monarquía y se metían en otra. Claro. Salían de la monarquía española y se metían en otra. Sí, lo que pasa es que, claro, hay que tener en cuenta, sí, desde luego, el momento en que esto tiene lugar, digamos. En primer lugar, el Río de la Plata es el único territorio de América del Sur que todavía no estaba en manos españolas, ¿no? En el momento en que se reúne el Congreso de Tucumán. Todo el resto o estaba en manos españolas o estaba en manos portuguesas. los portugueses en ese mismo año habían invadido la Banda Oriental, ¿no? O sea que cuando empieza el Congreso, Artigas no envía a los diputados, pero después en ese mismo año ya invaden los portugueses, invaden la Banda Oriental. ¿Llegan hasta Colombia? Claro. Porque Chile estaba perdido. Chile estaba perdido. Perú seguía firmemente en manos de los españoles. Bolívar estaba en el exilio. Se había perdido Venezuela, se había perdido Nueva Granada, o sea, la actual Colombia. De manera que el único territorio que seguía con la revolución iniciada en 1810, en el momento en que se reúne el Congreso de Tucumán, el único territorio es el ex virreinato de Río de la Plata. Amputado, desde luego, porque ya digo, el Alto Perú estaba en manos de los españoles, Chile en manos de los españoles, bueno, Paraguay había seguido su propio camino, ya estaba independiente de Buenos Aires, ¿no? La Banda Oriental, que había sido parte del virreinato de Río de la Plata, estaba ocupada por los portugueses, de manera que prácticamente se trataba de una revolución sitiada en 1816. La revolución de Buenos Aires y del ex virreinato era una revolución prácticamente sitiada. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que estamos hablando de la época de la caída de Napoleón, en la cual las monarquías han sido repuestas una tras otra en Europa después de la caída de Napoleón, ¿no? Y no solo, no cualquier monarquía, sino los monarcados absolutos, ¿no? En Francia ha sido repuesto Luis XVIII, por ejemplo, después de la caída de Napoleón, que era un monarca absolutista, si los hay, ¿no? De manera que, y lo propio ocurría en el resto de Europa. Fuera del Río de la Plata, la única república que existía era la República Norteamericana. A esa altura no había otra. México también había caído, estaba otra vez firmemente en manos de los españoles. O sea que la revolución había fracasado en todas partes. La idea del monarca debe explicarse en ese contexto, ¿no? De alguna manera salvaguardar la independencia renunciando a la república. Esa sería de algún modo la transacción. Porque quizá coronando, no digo la del monarca incaico, era un proyecto prácticamente irrealizable, que no pasó del papel, ¿no? Pero la idea de un monarca por ahí europeo, de un príncipe europeo, se vinculaba con esto. Bueno, tratar de conseguir, por ejemplo, el apoyo de Inglaterra, si establecemos un príncipe, una suerte de monarquía constitucional, y de esa manera asegurar la independencia. Ningún país hasta ese momento, ninguno, ni siquiera Estados Unidos, había reconocido la independencia del Río de la Plata. Ni Estados Unidos ni Inglaterra. Inglaterra recién la va a reconocer en 1825, o sea, bastante después, ¿no? Y además las experiencias republicanas eran muy pocas en ese momento. Exactamente. Lo que había sido la República Francesa en la época de la Revolución. Estados Unidos, no era un sistema político que estuviera instalado tampoco en el mundo occidental, ¿no? Sí. Va una parte de Estados Unidos, ¿no? Claro. Claro, exactamente. Bueno, ahora, hay otra cosa, además de alguna manera de estas ideas centrales de Mitre que me interesa destacar, hay otra cosa en este capítulo, que es lo siguiente. Fijémonos en la página 321, finales de la 320, comienzo la 321, dice, bueno, en el último párrafo de la 320, en la segunda oración, dice, como combinación política en sus relaciones internacionales, se está refiriendo al proyecto del monarca incaico, ¿no? En sus relaciones internacionales no era menos inconsistente. Imaginábanse sus promotores que por este medio se propiciarían la opinión de la Europa monárquica, lo que decíamos recién, ¿no? Tratar de conseguir el apoyo de la Europa monárquica instalando un príncipe, en este caso un príncipe incaico. Por la identidad de la forma de gobierno fundada en el principio de legitimidad proclamado por la Santa Alianza. La Santa Alianza es esta alianza que se forma entre los gobiernos absolutistas después de la caída de Napoleón, ¿no? La Santa Alianza. Bajo los auspicios de la Inglaterra, y que así comprometerían a esta nación en su causa, dando a su obra ante la América un significado nacional y ligando la cadena de las tradiciones americanas con las preocupaciones del viejo mundo. Y ahí nota que manda al pie. Fíjense el uso de las notas a pie de página. Esto ya es una característica, que está muy presente en la obra de Mitre, y de alguna manera ya es un signo de la importancia que tiene la exposición de los documentos, de las fuentes con las cuales trabaja el historiador. ¿Por qué? Porque esa nota al pie, Mitre la usa para mostrar cuáles son sus fuentes. ¿De dónde saca esto que está afirmando? ¿De dónde saca esto de que liga las tradiciones americanas con las preocupaciones del viejo mundo, o sea, las preocupaciones de Europa? Dice en la nota al pie, la nota 2, en los números 55 y 56 del censor, 1816, el censor, dicho sea de paso, el censor es un diario que se publicaba en Buenos Aires, del cual después Mitre va a hablar más en detalle, es un diario que defendía la idea de la monarquía parlamentaria. Es uno de los diarios que estaba a favor, no de la idea del monarca incaico, pero de la idea de la monarquía parlamentaria, como solución a la difícil coyuntura que vivía la revolución en 1816. En los números 55 y 56 del censor, 1816, se publicó juntamente con las proclamas de Belgrano y Güemes, ensalzando la dinastía del Inca, un artículo comunicado del primero, o sea, un artículo de Belgrano, firmado con las iniciales JG, escrito con anterioridad a las proclamas, en que se dice, abre cita, ¿habrá gobierno en el mundo que se nos oponga cuando fijemos el monárquico constitucional y pongamos en el trono a un sucesor legítimo de los incas? Bueno, la pregunta es retórica, desde luego lo que supone que se contesta esa pregunta es no, no va a haber oposición, ¿no? Nuestra justicia hallará apoyo si es que no quieren caer en la contradicción como Fernando y se deciden por la legitimidad para la Europa y la ilegitimidad para América. ¿Por qué se referirá a esta contradicción de Fernando? Repito, nuestra justicia hallará apoyo si es que no quieren caer en la contradicción como Fernando y se deciden por la legitimidad para la Europa y la ilegitimidad para América. ¿Tiene algo que ver con la máscara de Fernando VII? Tiene que ver con la máscara de Fernando VII. Ese Fernando del que habla, desde luego, es Fernando VII, ¿no? Entonces, ahí lo podría interpretar. ¿Por qué dice la legitimidad para Europa y la ilegitimidad para América? Esa contradicción. Legitimidad para Europa y legitimidad, sí. Sería legítimo tener monarquía en Europa, en España para ellos, pero no para acá. En realidad, claro, sería esa legitimidad, y además la legitimidad de que en Europa se formaron, bueno, en España, se formaron juntas a nombre de Fernando VII, que de hecho se mantuvieron, bueno, hasta que finalmente los franceses invadieron todo el territorio español. Mientras que las juntas que se formaron en América nunca fueron reconocidas por el rey. Una vez que Fernando VII fue repuesto en el trono, después de la caída de Napoleón, consideró ilegítimas todas las juntas que se habían formado en América y por lo tanto decidió reprimir a sangre y fuego, reprimir las revoluciones que se habían producido en América. O sea, no llegar a ninguna solución de transacción, porque esa era una posibilidad cuando reponen a Fernando VII. Digamos que él hiciera una transacción con los procesos revolucionarios de Sudamérica, de alguna manera ver qué solución se podía encontrar, quizá que las distintas ciudades de América, del imperio español en América, designaran diputados, por ejemplo, que tuvieran representación en las cortes españolas, pero Fernando VII negó esa posibilidad. Es más, las cortes que se habían reunido en Cádiz en 1812 fueron desconocidas por Fernando VII. O sea, son cortes que habían sido convocadas por precisamente ese movimiento juntista que se había realizado a nombre de Fernando VII. Se realizan las cortes, tienen algunos diputados americanos, minoritarios desde luego, pero tienen algunos. Fernando VII ni siquiera eso reconoce. O sea, Fernando VII lo que quiere es el retorno de la monarquía absoluta, la legitimidad monárquica absoluta. Por eso esa doble idea, ¿no? Legitimidad para Europa y legitimidad para América. En los números 65, 66, 68, etcétera, del mismo periódico, o sea, del censor siempre, se registra bajo el rubro Carta remitida del Tucumán, la de un congresal del Alto Perú, escrita de acuerdo con las ideas de Belgrano. Bueno, no. O sea, no sigamos con esa nota. O sea, ustedes ven cómo él emplea, Mitre acá está empleando artículos de periódico, en este caso artículos del censor, para demostrar una afirmación que él hace respecto al pensamiento de Belgrano en ese momento. Y además, Aventura plantea que detrás de ese seudónimo JG, que aparece firmando el artículo, en realidad está Belgrano, que es Belgrano el que el autor del artículo, ¿no? Vamos a otro ejemplo de esto mismo. En la página, a ver. En la página 323, al final de la 323, está hablando de la posición que tenía San Martín respecto al proyecto de Lima. O sea, Belgrano estaba de acuerdo, después habla un poco de Güemes también ahí, y ahora habla de San Martín. ¿De qué pensaba San Martín respecto al proyecto del monarca? Dice ese último párrafo de la 323. San Martín, al ser instruido del nuevo plan por conducto de uno de los diputados de Cuyo, San Martín en ese momento, cuando se reúne el Congreso de Tucumán, era gobernador intendente de Cuyo, ¿no? Antes de las campañas, de la campaña de Chile, él en ese momento era gobernador intendente de Cuyo, ¿no? O sea que los diputados de Cuyo le reportaban que estaban en Tucumán, le reportaban a San Martín. Godoy Cruz, por ejemplo, era diputado por Cuyo, Oro, que era sanjuanino, era diputado por Cuyo, etc. La Prida era también sanjuanino. Dice, San Martín, al ser instruido, etc., adhería a la idea de su punto de vista y mezclaba la aprobación un ligero sabor de ironía, procurando darle una dirección práctica. Ya digo a la Prida, escribía, esto es cita de lo que dijo San Martín, ¿no?, lo admirable que me parece el plan de un inca a la cabeza. Las ventajas son geométricas, pero por la patria le suplico no nos metan una regencia de varias personas. Dice un poco más adelante, al final ya de la cita. Al efecto no hay más que variar el nombre a nuestro director y queda un regente. O sea, simplemente cambiarle el nombre al director supremo en ese momento era Pueyrredón, cambiar el nombre al director supremo, poner el nombre de regente. Y con eso ya queda abierta la transición hacia una monarquía. Eso es lo que plantea San Martín. Cita, a pie de página. Carta de San Martín a Godoy Cruz del 22 de julio de 1816. O sea, fíjense, poquito después de la declaración de independencia. 22 de julio de 1816 es cuando se está discutiendo esta idea de la... ¿Sí? Sigue la nota en la siguiente página, en la 324, sigue la nota. Dice, al pie de esta carta, escrita en Córdoba, de la carta de San Martín a Godoy Cruz, escrita en Córdoba, hay una posdata de puño y letra de Pueyrredón en que saluda a Godoy Cruz, lo que prueba que el director la leyó y la aprobaba. O sea, Mitre da a conocer la opinión de San Martín a través del documento. Pero además habría esto, de que Pueyrredón estaba al tanto del plan, porque aparece en ese documento que el director lo leyó y lo aprobaba. Y a continuación, entre paréntesis, pone esta sigla, MS, autógrafo en nuestro archivo. ¿Qué significará eso de MS? MS. Obviamente se está refiriendo a la carta, ¿no? A la carta de San Martín a Godoy Cruz. ¿Qué significará MS? Es la abreviatura en latín de manuscrito. Manuscriptum. Manuscriptum. ¿Cómo se escribe? Que se escribe. Manuscriptum. Manuscriptum. Fíjense que dice manuscriptum, autógrafo en nuestro archivo. En nuestro archivo, ¿qué significará eso, en nuestro archivo? Claro, o sea, es uno de los documentos que tenía el propio Mitre. Eso está en el archivo de Mitre. Entonces, son parte de esos papeles que decíamos antes, que él había recibido, que Mitre había recibido, de alguna de las familias cuyos integrantes habían formado parte de este proceso de independencia. De hecho, él recibió papeles de la familia Belgrano también, de la familia de San Martín a través de Mariano Balcarce, como decía antes, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nos muestra Hoy nadie pondría esto, ¿no? Manuscrito en nuestro archivo, digamos, porque hoy lo que existe son archivos públicos. Entonces, él está hablando de una época en la cual todavía el archivo público casi no existe, o tiene muy pocos documentos. Entonces, de alguna manera, lo que sirve para probar la validez de lo que está diciendo es que tengo el documento en mi casa, tengo el documento en mi archivo, eso nos está diciendo Mitre, ¿no? O sea, se lo puedo mostrar a cualquiera, porque ahí está. No me equivoco yo en lo que estoy diciendo respecto de la carta de San Martín a Godoy Cruz. Ahí está el documento, lo tengo en mi casa. En la época de la nueva escuela histórica, esto ya casi sería imposible. Para la época de la nueva escuela histórica ya sí existía el archivo público, y en buena medida también la labor de los integrantes de la nueva escuela histórica va a ser muy importante en este sentido, de reunir los documentos. Pero estamos hablando de una época acá, cuando se escribe la historia de Belgrano, en donde esos archivos públicos todavía o no existen o carecen de gran parte de la documentación. Entonces, buena parte de los documentos están en manos privadas, sí. Una pregunta, ¿cuándo Mitre se murió, legó todo esto al archivo público? Antes de eso. En 1890 legó la documentación al Archivo General de la Nación. Mitre tiene su archivo. A la Biblioteca Nacional, ¿eh? Mitre tiene su archivo también, donde hay centenares de cartas originales de San Martín. ¿En el Museo Mitre? Sí, sí. Claro. San Martín al 470. Exactamente. Está en el Museo Mitre, pero fundamentalmente lo que hay ahí es la documentación del propio Mitre. Sí, porque él confundía lo público con lo privado. Toda su documentación de cuando fue presidente la tiene toda en su archivo. En el archivo del... En el archivo Mitre, hay centenares de cartas de propias de él en el gobierno. Es un archivo público ese. Y después que él se muere, sí. Pero eso sigue siendo el archivo Mitre. Está bien, pero es público. Así como el Museo Roca, que tiene su archivo, etcétera. Lo que pasa es que en su momento él se quedó con toda la documentación, que era oficial, al no haber archivos. Ya no era archivo y se confundía en la persona. Sin embargo, del fíjate, hombre Paul público Grusak, con el privado. Paul Grusak, por ejemplo. ¿Y ese quedó con documentación? Está con el archivo de él, en donde el archivo. No, Mitre, no, son dos tipos de documentación distintas. El archivo lo que hay en el archivo de Mitre es esencialmente la documentación esa era de su Mitre, casa. Por ejemplo, todo el intercambio de correspondencia que tuvo Mitre. Exactamente. Supongamos toda la correspondencia con Urquiza. O con Sarmiento. Lo donado que es, eso sí. Lo que había sido donado en vida de Mitre en 1890, después de que, de todas maneras, después que él escribió la historia de Belgrano y la historia de San Martín, donó a la Biblioteca Nacional los papeles que pertenecían al archivo de San Martín y al archivo de Belgrano. Yo fotocopié cartas originales de San Martín en el archivo de Mitre. Y el archivo de Mitre está en San Martín al 470, y esa era la casa donde vivió Mitre toda su vida. Sí. En ese mismo lugar, inclusive en ese mismo lugar. Estaba mucha de la documentación que él se trajo de Paraguay. Estaba el sable de López, que después se lo devolvió Perón en el 74. Pero en esa misma casa, hasta el día de hoy, hay cartas de San Martín, cartas de Belgrano, cartas de Güemes, que él hizo propias en su momento, que le fueron donadas. Y hay mucha documentación que es original, inclusive de su función de gobierno, que él se quedó como propia, porque claro, había una confusión a no haber un archivo oficial. Claro. Esa documentación que él acumuló durante años y años se quedó en la casa, y después el archivo sí hoy es público, hoy puede entrar cualquiera. Sí, sí, desde luego. Sí, sí, claro, se puede consultar allí. De todas maneras, si no hubiese sido por eso, lo más probable es que estaría en Estados Unidos esos archivos. Sí, lo más probable. La familia lo hubieran terminado vendiendo a alguna universidad norteamericana en el siglo XX. Si no hubiera, como ocurre con tantos otros archivos que hay de la Argentina que están en Estados Unidos, ¿no? Lo más probable es que habría ocurrido eso, sin esta labor de alguna manera juntar los documentos, etcétera. De todas maneras, es un proceso que no solamente abarcaba a Mitre y a López, era muy frecuente en los... Si ustedes leen, por ejemplo, el trabajo en el libro de Devoto y Pagano, en que plantean la importancia de un tipo de escritos que era muy frecuente en la época, que era lo que se llamaban las vindicaciones. ¿Qué eran las vindicaciones? Eran como una especie de libros que se escribían para reivindicar a algún pariente, ya muerto normalmente, que había sido, a criterio del sucesor, podía ser un hijo, podía ser un nieto, un sobrino, etcétera, que había sido injustamente aislado, marginado o poco tenido en cuenta, habiendo participado en el proceso de independencia en los primeros gobiernos patrios, ¿no? Por ejemplo, Carlos Guido y Espano, que era hijo del general Tomás Guido, escribe un libro para reivindicar de alguna manera la memoria de su padre. Quesada escribe un libro para reivindicar la memoria del general Ángel Pacheco, que fue uno de los principales generales militares del periodo rosista, etc. Ese tipo de libro era frecuente en la época. ¿Cómo se hacían esos libros? Con documentos de las familias, que permanecían en manos de la familia o se lo entregaban a algún historiador o aficionado a la historia, que estuviera dispuesto a escribir este tipo de vindicación, ¿no? O sea, eso era muy frecuente. Otra cosa que era frecuente en la época en que se publica, sobre todo cuando se publica la primera edición de Belgrano, es que existían tertulias, normalmente asociadas con un café o con una librería, que también tenían documentos, y los vendían documentos. No existía todavía una legislación de protección de esa documentación. Bueno, hoy día existe y por internet circula cantidad de documentos, ¿no? Que debería estar en los archivos públicos de la Argentina y están en venta en internet. Uno de vez en cuando se encuentra esas cosas, ¿no? Hoy día. Pero en aquel tiempo, que todavía no existía ni siquiera la legislación respecto a la conservación pública de ese material, era frecuente que hubiera esas tertulias, esos cafés, esas librerías en las cuales se vendían documentos. Y también lo que ocurría a veces era que se enviaban documentos, se intercambiaban documentos entre historiadores para copiarlos. Los copiaban, obviamente no existían las fotocopiadoras ni nada de eso, simplemente lo copiaban manuscrito, el documento, y lo devolvían al lugar de origen. Por ejemplo, no sé, para la historia de San Martín, Mitre le pidió una serie de documentos a Vicuña Mackenna, que era un historiador chileno, que vivía en Chile, y que tenía documentos de la época de San Martín en Chile, del gobierno de San Martín en Chile, ¿no? Y se los mandó, Mitre los copió en Buenos Aires, copió esa documentación y después se la devolvió a Vicuña Mackenna. Esa circulación de documentos en manos privadas era algo muy habitual en el periodo, muy muy habitual, ¿no? Sin duda que se producía. Grussac, de todas maneras, Grussac, miren cómo sería la situación, que Grussac reivindicaba a Mitre como un ejemplo de alguien que había donado, por lo menos había escrito los libros y después donó los documentos, mientras que, según Grussac, gran parte de los historiadores no tenían esa costumbre, después de escribir sus libros, donar los documentos a la Biblioteca Nacional. No, él por lo menos lo criticaba para la época. Vamos a ver algún otro ejemplo. En la página 329 al final de la página 329 está hablando de el escándalo que suscita unas de las proclamas y una carta de Belgrano cuando se da a conocer claramente, digamos, su propuesta monárquica. Dice, a mediados del último párrafo, dice: el escándalo fue mayor cuando, juntamente con las proclamas, se publicó en el mismo periódico, está hablando del periódico La Crónica Argentina, ¿no? La Crónica Argentina era un periódico republicano, a diferencia del Censor. Se publicó una carta del general Belgrano que, aunque de fecha anterior y bajo el velo de un transparente anónimo, desenvolvía la teoría que ellas entrañaban, abogando calurosamente por la monarquía sobre las bases de la constitución inglesa y la dinastía de los incas. Y más abajo, a finales de la página: no hemos conocido más que el despotismo bajo los gobernadores y virreyes. Esto es parte ya de la carta, ¿no? no hemos conocido más que el despotismo bajo los gobernadores y virreyes y bajo las juntas, los triunviros y directores, pero sin el orden que en aquel proporciona el temor, y con todo el compuesto de las ideas tan brillantemente pintadas por los escritores de la nación que alborotó el mundo. Para darle el ejemplo de los tristes resultados de que todos somos testigos y a que vamos marchando con la mayor aceleración. Nota al pie. Además de las pruebas concluyentes que hemos dado en nota anterior de este capítulo, para demostrar que este escrito es de Belgrano, porque la autenticidad del documento había sido puesta en tela de juicio, probablemente había sido puesta en tela de juicio por López, si esta sea una respuesta de Mitre a López, ¿no? O sea, lo que había sostenido es que se trataba de un documento apócrifo, que no era de Belgrano. Podemos exhibir a otra, y es haber encontrado entre sus papeles conservados por su familia una copia MS, una copia manuscrita, de él, que hoy forma parte de nuestro archivo. O sea, además de las pruebas que había proporcionado anteriormente, ahora tengo para mostrar una copia de esta carta que se conservaba entre los papeles de la familia y que ahora formaba parte del archivo de Mitre sobre Belgrano, ¿no? Bueno, este tipo de notas dan una idea de dos cosas, diría yo. Por un lado, este fenómeno de los archivos privados, como decíamos, ¿no? El archivo privado. Por otro lado, da una idea de la creciente importancia del documento, de la fuente escrita, el documento escrito, como arma, podríamos decir, de debate, de contraposición, de confrontación con otro historiador o con otro crítico que cuestione la validez de la idea o del argumento que se plantea. De alguna manera, el documento como una especie de prueba que presenta un abogado, ¿no? Un abogado presenta la prueba, acá está dicho, no me lo pueden negar. No, acá está dicho, perdón, ¿qué decías? De puño y letra, claro, MS. Esto después va a ser llevado hasta la enésima potencia por la nueva escuela histórica, la importancia de esto del documento escrito y de emplear en los debates como prueba, bueno, lo que dice el documento escrito. De alguna manera el fetiche, podríamos decir, del documento escrito. Lo que está dicho en el documento escrito es, de alguna manera, palabra santa, ¿no? Es de alguna manera la crítica de Mitre o de los que estaban a favor de Mitre en la disputa en contra de López. López haría una historia más bien conjetural en el sentido de que estaba muy basada en los recuerdos, en las cosas que le había dicho el padre, en las cosas que le había contado, le habían contado los amigos del padre, que formaban parte de este grupo que López llamaba la oligarquía liberal, o sea, el grupo de la burguesía porteña que había dirigido las primeras etapas de la Revolución de Mayo, ¿no? y que luego había perdido en la década de 1820, había perdido el poder, ¿no? Entonces, en esa disputa, los historiadores de la nueva escuela, en la década del 10, en la década del 20, le van a alzar el brazo como triunfador a Mitre, porque bueno, Mitre era el que basaba sus afirmaciones en los documentos. También hay que decir que los historiadores de la nueva escuela de ninguna manera podían seguir apelando a los contactos familiares que pudieran tener, etcétera, respecto de los vínculos con las viejas familias patricias, simplemente porque ya eran gente que no pertenecía a esas familias, ¿no? Incluso fíjense, un apellido como Ravignani, pero estamos hablando acá de una Argentina de inmigrantes, ¿no? Ravignani. Entonces, era imposible que perteneciera a una familia patricia a través de la cual poder obtener los documentos. Es una escuela histórica, la nueva escuela histórica es necesariamente tributaria ya del archivo público, ¿eh? Eso lo vamos a ver más en detalle en la próxima reunión. Bueno, podemos hacer un alto acá. Antes que se vayan, les digo bien para que se dejen la bibliografía para la clase que viene, igual la tienen desagregada en el programa. Tienen un texto de Cataluza para la parte contextual, un texto de Devoto y Pagano. Fíjense, lo único que el texto diga la nueva expresión histórica, porque en la caja hay otros capítulos. Ah, sí. Yo igual dejé el bloque hace un rato completito. Sí, que diga la nueva expresión histórica, ¿sí? El de Devoto y Pagano, y la fuente es un texto de Ricardo Levene. Así que Catarusca, Devoto y Pagano y Levene. Sí, allá ya empezaba recién. Profesora, ¿y el parcial del misionero que se entregaba? Ahora, cuando volvemos del corte, le damos las consignas. Ah, bueno. Que le voy a dejar eso a la misión. Solo lo escuché en tu casa. Y a veces no, ni lo escucho, pero queda como un... Queda como un material, un archivo. ¿Usted leyó con la... siguiendo con el tema del grabador de hoy? Sí. Yo con el grabador he hecho algunos descubrimientos interesantes. A ver. A lo largo de varios años de grabador. Los docentes son muy contradictorios. Muchas de las cosas que dicen al principio, después nunca se cumplen. Bueno, sí. Prometen cosas que nunca cumplen. Otra cosa es que, por ejemplo, chistes que parecen re espontáneos. Yo tenía de una clase una grabación del año anterior y después la hice yo. Chistes que parecen re espontáneos son prefabricados. Ajá. Y vos ves que si vos pasás la frase, es palabra por palabra, está guardado en su cabeza así. Yo un profesor que decía, ¿ustedes tienen perro? En una clase de año. Al año siguiente yo fui a cruzar, ¿ustedes tienen perro? Y si tiene cambió perro por, qué sé yo, gato, ¿viste? Sí. Es increíble. Bueno. Después, por ejemplo, es como los discursos de los políticos. Bueno, yo una vez estaba apoyando a un muchacho, yo era una Malvina. Teníamos una agrupación de veteranos. Había uno que quería ser político. Quería. No le daba el cuero. Entonces síganme, muchachos, apóyenme, que bueno, vamos al pelo, vamos. Pagar el asado, sí, vamos. A la vuelta pagaba la parrilla. Éramos 4 o 5. Iba y fue diferente actos. Y lo siguió a un capanga de ahí de Moreno, a Mariano Uve. Tenía 3 actos en el día. Y en los 3 actos dijo exactamente lo mismo. Claro, entonces, forma parte de la naturaleza humana esto, ya. Esto me sale bien así, lo digo así, no lo voy a cambiar. No, pero increíble cómo se graba las palabras en el mismo orden, todo, sí, todo es igual. Sí. Es un discurso como un cassette. Claro. Después, por ejemplo, que dijo, tengo muchos casos que dice, el trabajo práctico tiene que entregar otro 15 días. Y después decís, no, yo dije, no dije 15 días, dije 10 días. Claro. Y vos lo tenías grabado, yo me dije, puta, no me miento. Claro. Bueno, pero esto de repetir las cosas forma parte también de la gimnasia del profesor, que viene todos los días y siempre dice exactamente lo mismo. Claro, por eso las cosas se van haciendo discursos y se van... dejan de ser pensadas. Claro. O sea, se repiten. Por eso cuando vos le haces una pregunta lo matás, porque el tipo ya... Tiene que pensar. Tiene que pensar ahí. Claro, el otro es... Claro. Bueno. Y todavía me interrumpe el tipo, arranca, se puso café. No te pregunto más. Todos hacemos lo mismo, yo laburo a ti del público. Ya, ya tenés café. Y siempre el mismo versito, digamos. A ver. Lo vas a, sí, te interrumpen, como vos decís, te interrumpen y te preguntan por ahí. Pero el argumento es siempre el mismo. Sí, este. Pero hay tipos, yo he escuchado tipos que de un año a otro difieren, que arman, que es un poco más improvisada la clase. Es más, el tipo... Dale, viene. Tienen como un speech, pero a veces van cambiando algunas cosas. En cambio, en otro es exacto. Claro. Es lo que digo, era exacto. Y después te cae el pedestal, porque vos lo escuchás la primera vez y decís, ¡wow! ¿Cómo sabes? Lo escuchás al año siguiente, ¡ey, cabrón! Lo aprendí de memoria. Claro. Yo fui a comprar recién los... ¿Qué es esto lo que hay, loco? ¿Y ahí? ¿Y había más cosas? A ver, yo esto no lo saqué, todavía. Esto es el de Sur Argentino. No, lo veo, pero había más cosas. ¿Le ven? Está todo. Eso, los tres autores que dice. Con no sé cuánto y... ¿Pero esto lo dijo para la próxima clase o para esta? Para esta. Pero para... No. Mirá, Villiquen para ti. Pero no... Ya, ahora pasa la bolsita y que me va a tomar. ¿Y lo de Mitre y todo eso? Porque supuestamente se vio Mitre y... Bueno, eso es lo que yo estoy diciendo. Ah, ah. Para el rollo ese, boludo. Digo, dame lo que había para hoy de historiografía. ¿Lo que estuvo leyendo él? Nada. La cintura es para todo. Eso no lo pongo acá. ¿Adentro? Sí. Es un aspecto que voy a mirar. Sí, no, tiene que estar lo de... Por ejemplo, hay un montón de texto en este, por lo menos en el programa. Yo no tengo el programa, pero... Acabo de comprar. Hay 500 millones de textos. Sí. De la tercera, la cuarta unidad, mirá. ¿Esta qué unidad es? La segunda esta. Esta es la cuarta. Esta es la cuarta unidad. Mirá. Hay texto para hacer dulce. Mirá, pero 500, todo esto es. Desde acá... Acá está Mito. Mirá. Mitre... Mitre 17 Fidel López. Esto que vos trajiste es lo que va la semana que viene, ¿eh? Catarusa, ah, la de Vélez. Tenés razón, tenés razón. O sea que después va revisionismo. O sea que a mí me faltan estos dos que no los puedo. Uy, hijo de puta, mirá. Imagínate, te va a tirar un hueso. ¿Todo esto que lees para el final? Tengo miedo, revista, a ver si todavía lo tengo. Unidad 4 está plagada de texto. A ver si llamo a la cámara. Es una pila. Y bueno, de a poco se irá leyendo. Idea, me contaba un amigo, ¿no? Que le gusta mucho este. Aparte sabe, contador. ¿Viste el término viva la pipa? Sí. ¿De dónde proviene? No, no, no. Bueno, la época de Fernando VII. Cuando Napoleón invade, lo pone de romano ahí. El pueblo estaba toda manifestación a favor de Fernando VII estaba prohibida. Es el pueblo para quejarse, para gritar, que llaman viva la pepa. ¿Por qué? Porque la constitución que regía la nación o la monarquía española no sé qué año, era el día de San Juan o de San José. José es Pepe. Y la pepa era la constitución del día de San José. Mirá que bueno, está bueno también. Mirá vos de donde viene viva la pepa. Por eso digo, claro, porque no sabes dónde viene el grupo. A veces repite cosas sin saber dónde origen. Gringo, este es un gringo. ¿Dónde viene gringo? ¿Dónde viene gringo? De las invasiones inglesas. Porque los uniformes de los ingleses eran verdes. Y los oficiales para arengar a la tropa decía gringo, gringo. Está bueno. Dos consignas, pero... Vamos, menciona y explica tres características. Menciona y explica tres características de la microhistoria. Conseguido, especifica cada una de estas. A partir de las fuentes estudiadas. Ejemplifica cada una de ellas a partir de las fuentes estudiadas. La segunda, pongan, al interior de la historia cultural, podemos identificar dos líneas de trabajo. Seguido. ¿Cuáles son dos líneas de trabajo? Podemos identificar dos líneas de trabajo. ¿Cuáles son? Y explica por lo menos dos diferencias entre las mismas. ¿Cuáles son? Y explica por lo menos dos diferencias entre las mismas. ¿Sí? Bien. ¿Me acuerdo? Sí. cualquier pregunta pueden ir consultando por medio del problema. Y una aclaración, ¿sí? Cuidado con el uso de internet. ¿Estamos? Si van a usar internet como fuente de información, quizás. Cortado y pegado es parcial anular. ¿Cuánto de la profesora después hay que hacerlo por computador? No, no se lo pueden entregar a mano, no hay ningún problema. ¿Cuánto? Dos carillos por consigna y cuatro carillos. Ah, la fecha de entrega del papel es el lunes que viene y el 13 íbamos a estar, a ver chicos, usen un cachitito porque es la fecha de nuestro recuperatorio. El 13 de junio vamos a estar tomando el recuperatorio. Yo calculo que más o menos para el 6 van a estar las notas del parcial domiciliario, ¿sí? Y ahí ya definiríamos en función de la nota que tienen en el primer parcial quiénes podrían hacer recuperatorio, incluso si alguno estuvo ausente. Si alguien no entrega el parcial domiciliario, estuvo ausente también en el primero, queda en condición de libre, ¿sí? Bueno, no es tan difícil esto así, ¿no? ¿Cómo? No es tan difícil esto así. Hay que ver que la cultura puede identificar dos líneas de trabajo. ¿Cuáles son? Explica por lo menos dos diferencias entre ellas. ¿Del parcial presencial hasta las dos clases? Los periódicos como El Censor, El Observador Americano, La Crónica Argentina, etcétera, que trabaja Mitre en este capítulo y de alguna manera cómo es la caracterización de estos periódicos, precisamente porque a criterio de él es muy importante esto, la cuestión de los periódicos, para analizar un poco el estado de los periódicos. La opinión pública, lo que hoy llamaríamos la opinión pública, que él suele llamar razón pública, mire, es decir, el estado de la opinión respecto de lo que estaba ocurriendo o de las posiciones dentro del Congreso de Tucumán. Por ejemplo, el hecho de que a criterio de Mitre, el grueso de la razón pública era republicana, mientras en el Congreso seguían teniendo una gran importancia las posturas monárquicas. Entonces, creo que esa parte, bueno, la pueden ver también, esa segunda parte del capítulo, en donde está el análisis más pormenorizado de los periódicos. Vamos a pasar ahora entonces a la historia de San Martín. Este libro es corto. Yo creo que tengo otra edición que ustedes, patrón, no, estoy seguro, tengo otra edición que ustedes. Por lo cual manuscrito, vamos a tratar de ordenarnos para la lectura de alguno de los párrafos. Si entra en Mercado Libre, ahí está el entre de San Martín de Belgrano, está. Igual de la historia de San Martín en la edición 9. Hay una edición 9. Un par de años, la edición en la edición. Una viejita que tengo. quiero visitar. Bueno. Decía que, de alguna manera, las tres líneas que para Mitre son centrales en el proceso histórico del siglo XIX y un poco más atrás todavía, desde los tiempos coloniales hasta su propia época, las tres líneas que en su criterio son centrales eran la de la lucha por la independencia, la búsqueda de una fórmula democrática y el sistema de gobierno republicano, o sea, independencia, democracia, república, serían los elementos centrales que explicarían el desarrollo en el proceso político de la Argentina, ya digo, desde los tiempos coloniales hasta el presente. Una diferencia importante que tiene la historia de San Martín con la de Belgrano es, como decíamos antes, esta perspectiva mucho más sudamericana del proceso, podemos decir, en el sentido de que, bueno, es un libro en el cual constantemente Mitre razona en términos más sudamericanos que argentinos del proceso de independencia. Probablemente porque el personaje central es distinto, es decir, está hablando acá de San Martín, no de Belgrano. San Martín es una figura que tuvo una dimensión transnacional más clara que Belgrano, ¿no? San Martín daba la importancia en las campañas a Chile y a Perú, de alguna manera va a aparecer como una figura sudamericana, a la manera de Bolívar en el norte de Sudamérica. Precisamente Mitre va a ser uno de los que primero va a plantear eso de la contraposición de las dos figuras, y a la manera por ahí de Washington en América del Norte, digamos, con ese nivel de concepción continental. Otra diferencia importante que me parece que conviene resaltar es el momento en que se escribe una obra y otra, porque el momento es claramente distinto. Mitre era muy optimista respecto al proceso político, era muy optimista, o sea, Mitre no solamente pensaba que las grandes líneas eran estas, la lucha por la independencia, la búsqueda de una fórmula democrática y el sistema de gobierno republicano, no solamente creía que era esto, sino que además creía que la Argentina y en general los países sudamericanos estaban avanzando por la buena senda en ese sentido. O sea, efectivamente eran países que habían logrado la independencia, sus revoluciones habían tenido éxito, habían logrado romper con la metrópoli y con algunos retrocesos, con algunos problemas, etcétera, pero en general estaban encaminados por la buena senda de sistemas de gobierno crecientemente democráticos y además con un triunfo generalizado de la opción republicana. El único ejemplo no republicano en América del Sur es Brasil. Luego, Brasil era un país independiente pero monárquico en la época en que Mitre escribe estas cosas. Pero él a Brasil lo ve como una especie de imperio peculiar, que en realidad tiene mucho imperio democrático, según Mitre. Digamos, Brasil es un imperio, pero no ha heredado el absolutismo portugués. El hecho de que primero viniera un monarca portugués que se estableciera en Río de Janeiro, y luego, cuando se marchó de vuelta para Portugal, su sucesor decidiera dar la independencia, producir la independencia de Brasil respecto a la metrópoli portuguesa, o sea, que fuera el propio hijo del monarca el que declarara independencia. El hecho de que no existiera una nobleza brasileña a la manera de la nobleza portuguesa serían rasgos que, a criterio de Mitre, acercarían un poco más el régimen de gobierno de Brasil, si bien monárquico desde luego, a una perspectiva más democrática. Si no, sería un imperio de tipo absolutista, el imperio brasileño, una concepción de Mitre, ¿no? Pero bueno, más allá del ejemplo de Brasil, si tomamos exclusivamente las repúblicas, la concepción que él tiene del proceso político es esencialmente optimista. O sea, podemos decir que para Mitre la historia va por el lado bueno, transita por una calle buena. Ahora, esto probablemente era más defendible en la época en que él escribió la historia de Belgrano que en la época en que escribió la historia de San Martín. Como nosotros decíamos, la, la, la primera versión de la historia de Belgrano es de la década de 1850. La edición más, digamos, más innovadora es la tercera, que dijimos, es de la década de 1870. Cuando él publica la historia de San Martín, ya estamos claramente, digamos, muy avanzada del 80, 1887. Y a esa altura, desde luego que el sistema político argentino ya daba para dudar mucho acerca de que esto era un despliegue paulatino de la libertad política. Estamos hablando de la época del rojismo, en donde, bueno, sabemos que las elecciones eran en gran medida fraguadas, que la limitación, de que la participación política era muy limitada, era muy cercenada, y por lo tanto, seguir defendiendo esa concepción optimista del proceso político parece un tanto anacrónico en la década del 80. Es probable que esto haya sido una de las razones por las cuales la historia de San Martín fue mucho menos influyente que la historia de Belgrano. Fue mucho menos influyente en su época e incluso después. Digamos, la historia de Belgrano originó muchos debates, fue respondida, dio lugar a toda esta polémica con Vicente Fidel López, pero la de San Martín tuvo menos repercusión en general, fue más bien rescatada en el siglo XX que en la época en que se publicó. Y también probablemente es una época en la cual ya esta historia centrada en las grandes personalidades, Belgrano, San Martín, etc., estaba empezando a entrar un poco en retroceso. Digamos, en la década del 80 estaba empezando a entrar un poco en retroceso. Digamos, ya había autores que en la época estaban tratando de razonar en un sentido bastante más allá de las grandes personalidades respecto de lo que había ocurrido con el pasado de la Argentina. Entonces, esta es una diferencia importante con la historia de Belgrano. Es una diferencia importante. Este primer capítulo, que se llama la introducción histórica, el fragmento que justamente elegimos para la lectura, que es bastante particular, esta introducción, por varias razones. Una de ellas es que, bueno, acá prácticamente San Martín no tiene ningún papel en esta introducción, sino que es un análisis del proceso político que viene desde la época colonial, en realidad desde la conquista de América, y tratando de bucear de alguna manera en las grandes líneas de las sociedades sudamericanas y de la sociedad norteamericana, confrontándolas, comparándolas constantemente, a partir del diferente proceso de colonización que tuvieron una y otra. Esto de comparar a partir de la colonización entre América del Norte y América del Sur después va a tener también, va a ser una comparación que va a tener mucha fortuna ya en el siglo XX. Mitre va a ser uno de los primeros que la va a plantear, esto de alguna manera, bueno, ¿por qué le fue tanto mejor a la sociedad América del Norte? Ya en la época de que Mitre escribía esto era evidente, digamos, para la década de 1880 no había ninguna duda. Ya tiene 100 años de democracia. Sí, pero, Mitre creía al mismo tiempo que había algunos gérmenes de democracia muy importantes dentro del sistema colonial español. No por las bondades del sistema colonial, del cual él renegaba profundamente, sino por el hecho de que el sistema colonial español tenía demasiados agujeros, tenía demasiados puntos en los cuales no pudo consolidarse como en España, no pudo consolidarse un régimen absolutista a la manera de España, y por lo tanto había una suerte de embrión democrático que incluso estaba presente, por ejemplo, en los cabildos en la época colonial, ¿no? En esa especie de, él lo considera una especie, sobre todo en algunos momentos y en algunos lugares, una especie de repúblicas, pequeñas repúblicas municipales, ¿no? Entonces, el capítulo este, ya digo, tiene esa característica. Cuando ustedes lo vean, van a encontrarse con que el eco de ser una historia articular en torno de una figura, es una historia que trata de explicar un proceso político y político-social, diría, bastante complejo desde la época de la conquista española hasta el momento en que empieza la lucha por la independencia, ¿no? Y ahí vuelve sobre la cuestión de las razas, vuelve sobre la cuestión de ya digo, la comparación entre América del Sur y América del Norte, las características del sistema de dominio político de España que dejaban lugar para un cierto embrión democrático, etcétera, como decimos. Pero además, esta primera parte, esta introducción, es donde quizás se ve más claramente la idea que tiene Mitre de que el proceso de independencia fue un proceso genuinamente americano. Que todo el proceso de independencia de América del Sur fue un proceso genuinamente americano. O sea, que respondió esencialmente a causas endógenas. Mitre no ignora en este capítulo la importancia que tuvieron ciertos acontecimientos europeos, ¿no? No podía ignorar de ninguna manera la importancia que tuvo la invasión de Napoleón a España, o la influencia de la Revolución Francesa, por ejemplo, la influencia ideológica de la Revolución Francesa. Desde luego que no ignora eso. Pero cree que todo eso actúa sobre una especie de caldo de cultivo muy propicio, que era el ambiente americano. El ambiente que ya venía desde la época de la primera etapa colonial, desde la época de la colonia. Y esta es una diferencia también muy importante con López. López ve el proceso de independencia en Buenos Aires y en general en todo el territorio argentino como estrechamente vinculado con lo que ocurre en Europa. Sería como un retoño para López, una especie de retoño americano de la revolución en curso, finalmente fracasada, en el que, pero que continuaría en América. Esa es la idea que tiene Vicente Fidel López, ¿no? Mitre, en cambio, insiste mucho más sobre el carácter americano de la revolución. Como, no es un retoño, sería como un retoño de Europa, de las revoluciones europeas, sino como un producto genuino, una planta americana, que en todo caso, si fue un retoño, es un retoño de la época de la conquista y de los primeros tiempos coloniales, pero que luego creció por su cuenta en América y finalmente terminó independizando. Siempre con esa concepción un poco fatalista que decíamos. Digamos, para Mitre la independencia estaba en el orden natural de las cosas. Tarde o temprano tenía que producirse. Tarde o temprano tenía que triunfar la concepción republicana del gobierno en contra de la monarquía. De alguna manera, el orden natural de las cosas, el derecho natural incluso, era el derecho que estaba a favor de los principios republicanos. Por ejemplo, el principio de igualdad ante la ley, que para él es central. Esas serían las grandes líneas un poco de esta introducción histórica, ¿no? En este sentido tiene un papel más o menos equivalente esta introducción tiene un papel más o menos equivalente a un capítulo que él le agregó a la historia americana en la tercera edición, esa edición que, como digo, es más completa, que es el capítulo 1 de la historia de Belgrano, ya en la edición definitiva, digo, que se llama La sociabilidad argentina. Es un capítulo introductorio que originalmente no lo tenía el libro y que se agrega en esta tercera edición. Ahí, también en este capítulo introductorio de la historia de Belgrano, él trata de introducir una serie de reflexiones sobre el estado de la sociedad, la cuestión de las razas, la cuestión de las aspiraciones de cada grupo, etcétera, cómo se vinculaba con el problema del comercio, por ejemplo, cada grupo, pero referido al Río de la Plata. En la historia de Belgrano es referido al Río de la Plata. En este libro, en el de San Martín, tiene una perspectiva sudamericana y más amplia. Bueno, estas, ya digo, son las grandes líneas. Ahora vamos a leer algunos algunos parrafitos. Empecemos la primera frase de esta introducción histórica. Dice Mitre: el argumento de este libro es la historia de un libertador en sus enlaces y relaciones con la emancipación de las colonias hispanoamericanas. ¿Eh? O sea, un libertador, una figura que es representativa de un momento. Un libertador, San Martín, como Bolívar, ya digo, como Washington, y la idea es estudiarlo en sus relaciones con el proceso de emancipación, fíjense, de las colonias hispanoamericanas. Está hablando de las colonias hispanoamericanas. Viene de inmediato la mención de los otros libertadores, Washington, Bolívar, etc. Es decir, nuevamente es la figura representativa de un determinado momento histórico. El criterio de Mitre, San Martín es precisamente otra de esas figuras representativas del momento histórico. hacia mediados del mismo párrafo, dice, refiriéndose a cómo lo va a hacer, dice, exponiendo en concreto los principios fundamentales que dieron razón de ser y potencia irradiadora a la revolución por su independencia, cuya síntesis es la libertad del nuevo mundo republicano, según ley natural y según su genialidad. Fíjense ahí, la apelación a la ley natural, es decir, habría como un orden natural que está a favor de la república, un nuevo mundo republicano según la ley natural, o sea, un nuevo mundo republicano, un mundo que no existía, un mundo republicano que no existía, porque como decíamos antes, en la época en que empieza el proceso de independencia, la única república era Estados Unidos, bueno, estaba la República Suiza también, que Mitre la menciona en este capítulo, pero es una república muy secundaria a los efectos de América del Sur. Sí. Una pregunta, él varias veces menciona la palabra genial o genialidad. Sí. Se refiere a los genes, ¿no? No a lo genial de grandioso. Claro, es decir, según lo que está en podemos decir, está en un orden biológico. Primero parece que se refiere a como adjetivo, pero... Ah, vos decís a genialidad como de San Martín, a la... Claro, no, pero al final me doy cuenta que se refiere a lo biológico, ¿no? Claro, no a lo, claro. Al éxito. Digamos. Exactamente. Sí, ahí habría como una suerte de determinismo. Ese es precisamente uno de los comentarios que se ha hecho sobre el libro y particularmente sobre esta introducción, ¿no? De alguna manera con una suerte de determinismo histórico que llevaría de manera más o menos inexorable, genética, podríamos decir, a los países americanos hacia, no solo hacia la independencia, sino hacia el triunfo de la República. Digamos que esos intentos como el del Congreso de Tucumán con la monarquía incásica, etc., serían, ya digo, como extravíos en una marcha ascendente hacia la República. ¿Y la carpeta? Nos vemos, chao. Luego, en la página siguiente, bueno, ahí no sé cómo son las páginas para ustedes, ¿no? Digamos, en el siguiente párrafo que empieza este argumento, el duplo y complejo, etc., en la segunda oración dice, es en el orden nacional y de un punto de vista restringido que el desarrollo militar y político de la Revolución Argentina toma la ofensiva y la exterioriza, propagando su acción y sus principios, y en el orden internacional es la gestación de nuevas naciones independientes y soberanas que nacen bajo esos auspicios con formas y tendencias democráticas a imagen y semejanza suya, ¿no? Un poquito más adelante, es el advenimiento de un nuevo mundo republicano sin precedentes que fluye como de fuente nativa. Fíjense, de fuente nativa. La fuente está en la propia naturaleza americana. En términos, podríamos decir, hegelianos del reino de lo natural, que él veía el reino de la naturaleza en América, Mitre estaría razonando como, bueno, la república como una planta propia de América, mientras las monarquías europeas, como algo autóctono, como un proceso autóctono, ¿no? Ahí hay una diferencia, insisto, hay una diferencia importante con López. Es más, López pensaba que había una especie de línea de continuidad entre algunas de las figuras de la Revolución de Mayo y algunos de los burócratas, de los ministros, por ejemplo, de Carlos III. Carlos III, ustedes saben que fue uno de los reyes de los Borbones que realizó las reformas ilustradas, podríamos decir, las reformas propias de la ilustración. Entonces Vicente Fidel López veía como una continuidad, por ejemplo, entre lo que habían hecho las reformas que habían planteado, por ejemplo, Florida Blanca, o Campomanes, o Jovellanos, o Aranda, que eran los ministros más conocidos de Carlos III, que bueno, dicho sea de paso, una de las cosas que hizo Carlos III fue la creación del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Con la acción de alguna de las figuras de los primeros gobiernos patrios, por ejemplo el caso de Rivadavia. Él ve, Vicente Fidel López veía esencialmente a Rivadavia como una especie de continuador de las políticas de Jovellanos, de Campomanes, etc. Es decir, como una especie de ilustrado de gobernante ilustrado que intenta realizar reformas en un país que las necesita urgentemente, a criterio de Vicente Fidel López. O sea, que le insiste mucho más sobre la línea de continuidad. Mitre no. Mitre insiste sobre la importancia de la ruptura. Esto es un nuevo mundo, como dice acá, un nuevo mundo republicano. Lo anterior es la monarquía despótica. Lo que viene ahora es el reino de la libertad con la república. Con la república desplegándose paulatinamente. Pero, es una planta esencialmente americana. Esa es la idea de Nietzsche. Dice, un poco más adelante, por otra parte, y en este mismo orden de cosas, es la tentativa de la revolución colombiana. Ahí está la contraposición entre la revolución rioplatense y la revolución colombiana. Obviamente está hablando de la revolución bolivariana, ¿no? La revolución colombiana, dilatada de unificar artificialmente las colonias emancipadas. Ustedes saben que Bolívar tuvo un proyecto de tratar, por un lado, hacer la Gran Colombia, lo que se llama la Gran Colombia, que era la unión de lo que actualmente es Colombia, Venezuela y Ecuador, en una gran unidad política. Después tuvo esa idea de hacer una especie de anfictionía, de federación, entre todas las repúblicas independientes, ¿no? Que prácticamente eso no pasó del papel, ¿no? Pero la Gran Colombia sí llegó a existir. Entonces Mitre contrapone esa tendencia que es más bien disgregadora a partir del ejemplo de la revolución rioplatense con esta tendencia de unificar, Mitre dice artificialmente, las colonias emancipadas según un programa monocrático en oposición a las leyes naturales. ¿Por qué en oposición a las leyes naturales? Porque él cree, Mitre cree que Bolívar termina convirtiéndose en una suerte de autócrata. No es un rey, obviamente no es un rey, pero es una especie de autócrata que iría en contra de estas leyes naturales y sería a favor de la... Chao, hasta luego. A favor de la república, a favor de la igualdad entre los ciudadanos. Estas dos tendencias... Perdón. Según otro plan absorbente y monocrático, en oposición a sus leyes naturales. Chao. Y impugnan con el nuevo derecho de gentes inaugurado por la revolución argentina americanizada. Fíjense, la revolución argentina americanizada. O sea, una revolución que empieza por el Río de la Plata, pero que se extiende a través de las campañas, en fin, las campañas de los primeros gobiernos patrios, luego las campañas San Martín. Se extendería hacia otros territorios. Estas dos tendencias concurrentes en un punto, la emancipación federal, representadas por dos hegemonías políticas y militares, la argentina y la colombiana, constituyen el último nudo de la revolución sudamericana. Vamos ahora. Vamos ahora a ver cuáles son las peculiaridades que tiene América. Por las cuales, según él, encerraría esta especie de embrión de democracia y de república aún en tiempos coloniales. En el apartado 4, que se titula La colonización hispanoamericana, no cito páginas porque la edición es distinta, pero supongo que ahí también tienen el número romano los apartados, ¿no? La 19. El 4 es La colonización hispanoamericana. Bueno. Ahí está hablando de la época de la conquista, ¿no? Y la colonización. En la repartición del nuevo continente, tocóle a la América del Sur el peor lote. La España y el Portugal transportaron a sus nuevas colonias su absolutismo feudal y su servidumbre. Pero no pudieron implantar en ellas sus privilegios, su aristocracia, ni sus desigualdades sociales. El poder eficiente de bien fue más poderoso. A ver, a mediados del párrafo dice lo que produjo un resultado tan maravilloso y rápido, ¿lo demostraron eso? En la frase empieza, esta fue la ley general de la conquista de América, ¿no? Y a continuación dice, lo que produjo un resultado tan maravilloso y rápido fue el haberse dejado su libre desenvolvimiento a la inspiración personal. Cada conquistador fue una fuerza que dio de su limitación todo lo que podía dar. De aquí el espíritu de individualismo que legaron a sus descendientes en su sangre con sus instintos de independencia. O sea, Mitre encuentra en la época de la conquista, por la forma en que se hizo la conquista y luego la colonización, encuentra algunos embriones ahí de independencia. Más adelante, estoy tratando de extractar todo lo que puedo, pero más adelante, después obviamente eso veanlo con mucho más detalle, ¿no? Pero en el penúltimo párrafo de ese apartado que empieza este feudo colonial, dice, este feudo colonial, o sea, el Imperio Español, ¿no?, tenía su gobierno superior en el Consejo de India, que se distribuye en lo político representado por un virrey y en lo judicial por una audiencia. En la siguiente frase, en el orden municipal, los cabildos, sombra de las antiguas comunidades libres de la madre patria, representaban nominalmente al común del pueblo. Tal es el bosquejo de la constitución colonial. Ella contenía, empero, un principio democrático, aunque en esfera limitada, desde que se atribuía teóricamente a los cabildos la representación popular. O sea, habría ese embrión democrático en el principio por el cual funcionaban los cabildos, que de alguna manera va a ser el principio que va a retomar el cabildo, como todos sabemos, el cabildo del 22 de mayo de 1810, ¿no? El cabildo, el principio de la retroversión de la soberanía en el pueblo a través del cabildo, dada la ausencia o la prisión del monarca. Entonces, esta sería una característica. Y ahora viene la comparación con América del Norte. Dice, la colonización norteamericana en el siguiente apartado. Más feliz, la América del Norte fue colonizada por una nación que tenía nociones prácticas de libertad, Inglaterra obviamente, y por una raza viril, mejor preparada para el gobierno de lo propio, impregnada de un fuerte espíritu moral. Un poco más abajo, cuando ya habla en la tercera o cuarta oración, que habla de los colonos de Virginia, los colonos de la Virginia, por su propia energía, no tardaron en conquistar algunos derechos políticos. En 1619 se reunió en Jamestown la primera asamblea nacional elegida popularmente por los hombres libres de la comunidad, siendo la Virginia el primer estado del mundo compuesto de burgos separados y dispersos en un inmenso territorio, etc. O sea, que ya en una época muy temprana, en América del Norte, habría instituciones que irían, aun cuando seguían siendo colonias, pero que habría instituciones que irían asegurando un cierto principio de autogobierno y de respeto por la ciudadanía. Dice en el siguiente párrafo, a los plantadores de la Virginia y de Maryland siguieron los peregrinos de la Nueva Inglaterra, los puritanos, que huyendo de las persecuciones en Europa buscaron la libertad de conciencia en su nuevo mundo para fundar en él una nueva patria. Es decir, un tipo de colonización que en América del Sur está ausente. Esta colonización realizada por los perseguidos por sus convicciones religiosas, no los perseguidos. Los puritanos, que eran perseguidos en Inglaterra, terminan estableciéndose en América del Norte, y a partir de ahí, esto también es un germen de libertad, ¿no? Hacia el final del mismo párrafo, dice, vinieron por último los cuáqueros, que proclamaron en absoluto la libertad intelectual del pueblo como un derecho innato e inalienable. O sea, otro grupo de disidentes religiosos, los cuáqueros, que se suman a los puritanos en esto de crear una conciencia, estos son los que establecen en Pensilvania, los cuáqueros, que van creando estos gérmenes de democracia en América del Norte. Entonces, la última oración, tal fue el génesis de la libertad democrática destinada a universalizar. Bueno, luego viene toda la explicación de por qué las colonias de América del Norte se rebelan contra la metrópoli británica, la lucha por el principio de que únicamente un parlamento en el cual ellos tenían representación podía votar nuevos impuestos, o sea, el principio de que no hay impuestos sin representación, por el cual lucharon para independizarse. Si ellos no tenían representación en el Parlamento Británico, Gran Bretaña no podía fijar los nuevos impuestos, ¿no? Por lo cual se desencadena el proceso de independencia y finalmente se concreta. Vuelve ahí a la Revolución Sudamericana, jugando con esto de la comparación América del Sur, América del Norte. En el apartado 8, yo acá lo tengo en la página 27, a lo mejor ustedes la tienen la 29, 27 también, bueno, acá coincidimos. Dice en la segunda, oración, la colonización hispanoamericana desde sus orígenes entrañaba el principio del individualismo y el instinto de la independencia. Que debían necesariamente dar por resultado, fíjense, debían dar necesariamente, la historia tiene un carácter necesario, carácter, ya digo, prácticamente fatal. Esto, América del Sur necesariamente tenía que terminar en emancipación y en democracia. Desde aquí que apenas conquistado y poblado el Perú por la raza española, fue teatro de continuas guerras civiles y revoluciones, y que sus conquistadores, encabezados por Gonzalo Pizarro, enarbolan el pendón de la rebelión contra su rey en nombre de sus derechos de Estado. Luego vienen todos los antecedentes que durante los tiempos coloniales, ya desde el siglo XVI, de revueltas que se producen en distintos lugares, por ejemplo en Paraguay, en Quito, en Cochabamba, etc., en contra del poder de los llamados chapetones. Los chapetones eran los españoles peninsulares, o sea, revueltas que de una u otra manera realizan los criollos, normalmente terminan mal estas revueltas, pero que a criterio de Mitre serían como antecedentes lejanos de algo que inexorablemente debía terminar ocurriendo. Algunas de estas revueltas ya en el siglo XVIII plantean que el poder de la autoridad del común, como se le llamaba la autoridad del común, o sea la autoridad del pueblo, era superior a la autoridad del rey. Algunos de estos movimientos, ya estamos hablando de mediados del siglo XVIII, ya estaban planteando ese principio. Al final de ese apartado, en la última oración, dice: esto prueba que durante dos siglos, sea siglo XVII, siglo XVIII, la América del Sur tuvo una vida trágica y tormentosa, y que así en los primeros tiempos de la conquista, como durante la colonización, los españoles americanos y los nativos protestaron siempre contra la dominación absoluta de la madre patria, y que ella era odiada por los americanos, síntomas que presagiaban una crisis fatal. Ese enfrentamiento, a criterio de Mitre, no haría sino ir agudizándose con el tiempo, pero digamos, los principios de la revolución estaban planteados con mucha anterioridad a 1800 o 1810. Bueno, luego viene el papel, analiza la influencia de Miranda, y me interesa el apartado 11 porque vuelve sobre la cuestión de las razas. Ahí vuelve la cuestión de las razas. Profesor, ahí hasta lo que decía recién, este último párrafo que leyó, yo ahí sí le veo un montón de optimismo a Mitre. A diferencia, o sea, porque si él esto lo escribió en el 87, 68, ¿no? Yo no digo que no lo fuera, digo que era un optimismo más anacrónico en la década del 80. Que seguía con ese optimismo. Sí, pero digo, que en la Argentina, porque digo, a ver, en la década de 1850, cuando él escribió la primera, incluso en la década de 1870 todavía, cuando escribe publica la tercera edición de Belgrano, pareciera que el sistema político va efectivamente en un sentido de ir pasando paulatinamente de lo que llamaba Alberdi de la república posible a la república verdadera, de alguna manera, ¿no? Bueno, la república posible, una república con participación limitada, pero que en el horizonte, más o menos lejano, pero no tanto, estaba la república verdadera, que se iba hacia eso, quiero decir. ¿Por qué? En parte porque, bueno, en la década del 50, ya digo, el Estado de Buenos Aires es un Estado en el cual las disputas políticas públicas son bastante importantes, hay partidos políticos que tienen mucha presencia en la escena pública, y pareciera que eso va a ir ocurriendo paulatinamente. En la década del 80 ya me parece que va a ser más, digamos, mantener ese optimismo Porque por otra parte, Mitre era una de las víctimas de ese... Él mismo era una de las víctimas del orden roquista. El orden roquista lo había dejado afuera, Mitre, de la política. Definitivamente, había quedado afuera, ¿no? Y bueno, y sin embargo, él seguía sosteniendo esa concepción, ¿no? Esa idea optimista. Que ese es otro motivo de diferencia profunda con Vicente Fidel López. Vicente Fidel López tiene una idea muy pesimista de lo que había ocurrido de la Revolución de Mayo adelante. O sea, Vicente Fidel López creía, cuando escribe la historia de la República Argentina en la década del 80, que la revolución en la Argentina, la revolución quiero decir el proceso político desde 1810 hasta su propia época, hasta 1890, había fallado en aquello que era central, que para él era central, que era constituir, digamos, crear un sistema de gobierno representativo, democrático y responsable ante un parlamento, efectivamente responsable, con gobierno responsable frente a un parlamento. Vicente Fidel López cree que la Argentina no es eso, claramente en la década del 80 eso ha fracasado. Por eso él no, yo diría que no cree de ninguna manera que la historia va por el lado bueno, como para ¿no? Para él, digamos, esas expectativas por ahí optimistas, quizá un poco ingenuas, que se despertaron después de la caída de Rosas, de que ahí efectivamente se iba a poder construir un sistema político participativo, democrático, etc. Bueno, eso se ha fracasado. Para López ha fracasado. Y él no ve, López no ve, por otra parte, un sector que en la Argentina de la época, de la década del 80, pudiera introducir un orden político que sanara ese desequilibrio, que corrigiera ese desequilibrio. López no ve que eso fuera posible, ¿no? Aun cuando, ya digo, él era parte de, digamos, la historia de la República Argentina es subsidiada, la publicación es subsidiada, digamos, Pellegrini le consigue un subsidio del Senado de la Nación para que se publique, es uno de los primeros libros, de la colección de libros, subsidiados por el Estado argentino, ¿no? Subsidiado desde el Senado de la Nación, era muy amigo él de Pellegrini. Pellegrini desde el Senado consigue que le financie la publicación del libro. Después de la crisis del 90, él es, como dije antes, ministro de Hacienda de Pellegrini. O sea que él no estaba totalmente al margen del sistema político. Entraba poco en la constelación roquista, podemos decir, de manera que fue necesario poder que cayera Juárez el Selma para que él volviera a tener un lugar bajo el sol. Pero bueno, más allá de eso, su perspectiva era mucho más pesimista, mucho más pesimista. Para él, en realidad, el grupo que debería haber seguido gobernando siempre era lo que él llamaba la oligarquía liberal de 1811-1812. O sea, la burguesía porteña que llevó que tenía la rienda del poder en los primeros tiempos de la revolución. Que luego lo perdió en buena medida durante el directorio, más todavía con la anarquía del año 20, que lo recuperó en cierto modo con Rivadavia, pero que definitivamente lo pierde después del fracaso del proyecto rivadaviano, ¿no? No, para 1828-29 ese grupo definitivamente ha perdido el poder. Ya digo, aún contando el hecho de que su propio padre se integró en una alta función en el aparato rosista, porque era un alto funcionario de Roca, ¿no? Pero desde luego, él era, Vicente Fidel López era opositor a Rosa, se fue al exilio contra el rosismo, y bueno, y él creía que en realidad ese grupo era el que tendría que haber gobernado en Argentina. Y bueno, fue un grupo que se fue desmembrando y destruyendo en el propio proceso de la revolución y de las guerras civiles. Y no volverá más, no volverá más, y por lo tanto, él no ve otro grupo que esté en condiciones de retomar el rumbo, ¿no? Pero ya digo, él establecía un nexo entre ese grupo, en la figura de Rivadavia, por ejemplo, establecía un nexo entre ese grupo y el reformismo borbónico. Reformismo borbónico, la época de Carlos III, el ministro Carlos III, etc. Para López, Rivadavia era una especie de reformista borbónico, aún en el periodo ya independiente. la reforma de Rivadavia, estoy diciendo. La reforma de Rivadavia era como una continuación de las reformas que había emprendido Campomanes o Jovellanos, ¿no? Se redució el poder de la iglesia, se redució el poder del ejército. Bueno, este capítulo, entonces, este apartado, el apartado 11. No se comprenderían bien los pródromos y el desarrollo de la Revolución Sudamericana sin el conocimiento de sus razas, y especialmente la raza criolla, factor principal en ella. Cinco razas, en el siguiente párrafo, cinco razas que para los efectos de la síntesis histórica puedan reducirse a tres, poblaban la América Meridional al tiempo de estallar la Revolución de la Independencia. Los españoles europeos, los criollos hispanoamericanos y los mestizos. Y luego dice, serían los otros dos para llegar a los cinco, serían los indios indígenas y los negros procedentes de África. Los españoles constituían la raza conquistadora. Luego, en la siguiente oración, los indios y los negros formaban la raza servil bajo el régimen de la esclavitud y el elemento inerte. Los mestizos eran razas intermediarias, y luego los criollos, los descendientes directos de españoles de sangre pura, eran los verdaderos hijos de la tierra colonizada y constituían el nervio social. O sea, ahí es donde Mitre encuentra el núcleo de la revolución y de este despliegue paulatino de la libertad política, en el papel que juegan los criollos. Eran los más enérgicos, los más inteligentes e imaginativos, los únicos animados en sentimiento de patriotismo innato. Los nativos de Sudamérica, sometidos al bastardo régimen colonial de la explotación en favor de la metrópoli y de la exclusión en favor de los españoles privilegiados, formaban así una raza aparte y una raza oprimida. Y luego, en el siguiente párrafo, la aspiración natural de los esclavos es la libertad, y la de las razas oprimidas que se sienten con fuerzas propias reasumir su personalidad ante la familia humana. Esta doble aspiración llevaba el germen de la Revolución Americana. ¿Eh? Ahí está la, de alguna manera, caracterizada la situación que llevaría a la... Luego, un poco más adelante, yo lo tengo en la página 40, siempre dentro del mismo apartado, ¿no? El apartado 11, un párrafo que empieza, empeñada la lucha por la independencia, ¿lo encuentran? Empeñada la lucha por la independencia, las razas intervinieron en ella obedeciendo a sus afinidades. Los criollos tomaron la dirección política y la vanguardia en el combate entre las colonias insurreccionadas y su metrópoli. Los indígenas, emancipados por la revolución de las servidumbres que sobre ellos pesaban, se decidieron por ella como auxiliares, aun cuando nunca fueron contados como fuerza militar, a excepción de México. En México, los indígenas tuvieron un papel muy importante en el proceso revolucionario. En el resto de la América, los mestizos constituyeron la carne de cañón y el nervio de sus ejércitos. Reconoce de todas maneras el papel de los indígenas en Alto Perú, porque luego en el mismo párrafo, hacia mediados del párrafo, dice: los indígenas del Alto Perú mantuvieron viva por más de 10 años la insurrección en su territorio, a pesar de la derrota de las armas de la revolución. O sea, esos 10 años son los que van desde la derrota de Sipe-Sipe en 1815, la derrota de las armas de la revolución, como dice, ¿no? El fracaso de la tercera expedición que se manda de Buenos Aires al Alto Perú, hasta la batalla de Ayacucho, que es en 1824, o sea, casi 10 años, en donde el Alto Perú está en manos españolas, ¿no? Está en manos españolas, antes de convertirse en la República de Bolivia. Y en esos 10 años, según Mitre, fueron los indígenas los que mantuvieron por su cuenta la insurrección, viva la idea de la insurrección, ¿eh? Contribuyendo con sus rebeldes al éxito final, tanto como las victorias. Bueno, no vamos a entrar, por supuesto, en el detalle de cómo se produce luego el proceso de independencia, porque lo va analizando, pero siempre insiste sobre el carácter republicano y democrático que tienen estos procesos, por ejemplo, en Venezuela, el hecho de que Venezuela ya en 1811 declarara independencia, o sea, muy poco después del inicio de la revolución ya Venezuela se declara independiente, después fracasa, ¿no?, la revolución ahí. pero con Miranda ya se declara independiente en ese momento, ¿no? Pero sí me interesa el 14, donde vuelve a hablar de las tentativas monárquicas, porque de alguna manera eso retoma el tema que vimos en la historia de Belgrano, el tema de la actividad monárquica en el Congreso de Tucumán. La revolución sudamericana fue esencialmente republicana, dice ahí, y las tentativas monárquicas frustradas en el largo curso de su desarrollo demuestran históricamente que era refractaria la monarquía. O sea, Sudamérica es una revolución republicana. Para mí la siguiente página, que es la 50, sería el párrafo tercero de este apartado 14, dice: los peregrinos de la Nueva Inglaterra y los cuáqueros de Pensilvania llevaban en su ser moral la semilla republicana fecundada por la lectura de la Biblia, que trasplantada en un suelo virgen y en un mundo libre debía aclimatarse en su atmósfera propia. Los mismos caballeros monarquistas de la Inglaterra, trasladados a la Virginia, convirtiéndose en republicanos al fundar una nueva patria según otro tipo, y de esa raza salió Washington, el tipo republicano por excelencia, que dio nueva medida al gobierno de los hombres libres. Los colonos españoles no importaron a la América del Sur sentimientos morales de igualdad y justicia, ni reglas de gobierno como los del norte, o sea, estos son elementos que están ausentes en América del Sur, estos sentimientos morales de igualdad, de justicia, que serían propios de los colonos que fueron a América del Norte, ¿no? Pero trajeron ciertos gérmenes de individualismo y una tendencia rebelde que con el tiempo debía convertirse en anhelo de independencia y de igualdad. Y ahí creo que hay una cuestión central, ya para terminar, que es que está muy presente en la historia de San Martín y en la historia de Belgrano, que es la cuestión de cómo, muy presente en el pensamiento europeo, por otro lado de la época, que era cómo conciliar la libertad con la igualdad. Es uno de los grandes problemas, de los grandes debates de los teóricos de la política, cómo se concilia la libertad con la igualdad. Cómo lograr mayor igualdad en los procesos de independencia, las nuevas repúblicas, por ejemplo, grado creciente de igualdad entre los ciudadanos, sin sacrificar la libertad al mismo tiempo. ¿Y cómo se puede conciliar una cosa con la otra? Había algunos que habían planteado que la Revolución Francesa había logrado eso, ¿no? Conciliar libertad e igualdad. Había quienes les contestaban, eso se logró durante el primer tramo de la Revolución Francesa. A partir de la implantación del terror revolucionario, había más igualdad, pero la libertad fue sacrificada. Había quienes contestaban, caso de Tocqueville, fue un pensador francés que fue uno de los que probablemente tiene más influencia en este capítulo de Mitre. Tocqueville había planteado que él fue uno de los que sostuvo, en uno de sus libros sostuvo que la Revolución Francesa había sido el primer movimiento que había resuelto ese problema. Pero, ya digo, lo centraba esencialmente en la primera etapa de la revolución. O sea, en la etapa de deposición de la monarquía, de los derechos del hombre y del ciudadano, de la abolición de los privilegios nobiliarios, etc. En esa primera etapa de la revolución. A partir de la implantación del terror, Tocqueville consideraba que la libertad había sido sacrificada de alguna manera en el altar de la igualdad y que por lo tanto ya no era un régimen en donde existiera la libertad. Entonces Tocqueville, con el tiempo, y habiendo viajado a Estados Unidos, escribió otro libro muy importante llamado La Democracia en América. Y ahí Tocqueville planteaba que en Estados Unidos era donde se había encontrado la forma. O sea que Estados Unidos sí era un país, ya estamos hablando de Estados Unidos independiente, por supuesto, libro de la década del 30, de 1830, ¿no? Él visita Estados Unidos en esa época. Él planteaba que efectivamente en Estados Unidos había libertad y había igualdad al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando analizaba la composición de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, la Cámara de Representantes, él veía individuos de una extracción social en esa Cámara de Representantes que era imposible que se encontrara en ninguna Cámara similar de Europa, digamos, individuos de, bueno, desde luego sin origen nobiliario en América del Norte, pero que además de una extracción social media, media baja, etcétera, que sería imposible que fueran diputados o representantes en Europa. Entonces él veía en esto como un síntoma del avance y de la igualdad en el plano político. También lo encontraba, por ejemplo, en la educación en Estados Unidos. Él veía que la educación norteamericana era mucho más igualitaria que la europea. Lo veía en la importancia de las asociaciones en Estados Unidos. Estados Unidos habría como un espíritu asociativo, que sea esto de que la gente se juntaba, por ejemplo, para evitar que derribaran un árbol, por decir algo, ¿no? Con un objetivo concreto, grupos de ciudadanos que se unen con un objetivo y son todos iguales en esa asociación espontánea que realizan, ¿no? Entonces, Tom Wheel planteaba que estos serían todos ejemplos de una igualdad que es conciliable con la libertad. Entonces, yo creo que acá Mitre, en cierto modo, está retomando esta idea. Está retomando esta idea. Es decir, cómo se logra conciliar la igualdad con la libertad. Y también en este punto creo que él sigue siendo optimista. Cree que las repúblicas americanas, particularmente el caso de la Argentina, van a ir solucionando paulatinamente este problema, este dilema de cómo conciliar la libertad con la igualdad. De alguna manera, la república verdadera, que está en el futuro, y hay un momento en donde él habla de la república posible y la república verdadera, este concepto albertiano él lo usa en un determinado momento, de alguna manera la república verdadera, que está en el futuro, pero no en un futuro demasiado lejano, sería la que permitiría la conciliación de estos dos elementos que para él son decisivos. Desde luego, Vicente Fidel López ya digo, no lo veía así, no veía que esto fuera posible, ¿no? Bueno, dejamos acá. Para la próxima entonces tienen tienen como la fuente el texto del EBN. Tienen un solo texto, por favor. A ver si mejoramos un poquito el nivel de lectura para poder trabajar más dinámico aquí en clase, con el contexto del EBN. Yo sé que por ahí puede resultar un poco aburrido este texto, digamos, un texto especialmente de historia política y acontecimental, pero es indispensable que estudiemos también a la nueva escuela histórica y la provincia historiográfica que daba. Gracias, amigo. En torno de eso, sí. Chao, amiga Sabrina. ¿Qué fuente que tiene? ¿Qué fuente? ¿Te mostraste él? ¿Qué dice? Bueno, la apelación a las razas se vincula con eso. Y además fíjate que lo de la virilidad de las razas, de alguna manera las razas fuertes, las razas débiles, sí, desde luego. 20 conseguir esto. ¿Eh? 20 conseguir. ¿Qué? Digamos, ¿20 pesos? No, 20 tomos. pero hace 15 mil pesos, no sé. Mirá vos, qué guay. Los tengo, no los pude encontrar, los encontré en librería en Corrientes. 15 mil pesos, vaya a saber de qué moneda. De qué moneda habrá sido. Una colección de Mitre. El archivo. Eso lo compré en el año 90. Entonces los anteriores al lo de Alfontín. Por eso el austral era. Y claro. En el 90 lo anterior al librería que está en Corrientes y en Avenida de Mayo, que son largas y para el sí. Yo compran bibliotecas cerradas. Claro. Y me fijé y había 18 tenían. Y digo, dámelo, me lo llevo, ¿no? Yo pensé, no, había aburridísimo, ¿no? Pero como fuente sí, consulta no en algún momento no los encontrás más. Y ese de 1914. No, y además si lo quisieras comprar ahora es un dinero. 1914. Bueno, acá estaba la disputa de límite con Brasil después de la guerra del Paraguay. Claro, ¿no? Cuando va en la misión, sí. Y yo no sabes cuándo los cosas, pues yo estuve 2-3 años yendo a la biblioteca de Al Museo Mitre. Ajá. Y ahí fue cuando a mí me llamó mucho la atención que pedían los documentos y traían las cartas. No sé cómo hacen ahora. Pero a mí me daban las cartas originales. De San Martín, los originales, las cartas y de no Belgrano. Tenía, y no tenía filmador, nada, cámaras, nada, como para controlar. No, 1991. Pero yo lo dejaba. Para el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, no hay cámaras tampoco. Y vos entrás y salís de ahí, pero y te podés llevar los papeles, pero... Llevo un miércoles, pedía las cartas, porque yo hice un trabajo sobre... la guerra del Paraguay. Y pedía las cartas, las leía, las agarraba y le decía, bueno, fotocopiame esta. Y le dejaba las cartas y me agarraban las fotocopias. Y las metían así y y como las fotocopiaban yo, porque eran centenares de tipos. Y estaban con las marquitas, yo una vuelta yo escuché que decían que por ahí los tiradores más conocidos por ahí dejaban su marquita abajo, ¿no? FL, y estaban con las marcas, ahora yo caigo qué era eso, porque yo digo, y después me enteré, digo que por ahí por, como marcando lo que por acá pasaron. Y algunas estaban subrayadas. Marcando la tienda. Sí. Pero a mí me llama la atención como yo, dos nadie. Entro a la biblioteca, pido una carta de San Martín, que una carta de San Martín tenía 170 años, y me la traían ahí, tomaba nota, y yo digo, pues a mí nunca se me cruza, porque uno no tiene ese espíritu de andar robando cosas. Pero los tipos que habrán ido ahí y habrán metido dentro de los libritos las cartas, se las aparte habrán la llevado, preservación material de los documentos, ¿no? Que hoy por hoy eso ya está. Bueno, más de una vez uno se encuentra con citas por ahí de documentación de la AGN en determinados libros, que después va a buscar el documento y no está. Claro. ¿No? Entonces, de hecho, algo pasó. En el archivo, en la biblioteca, en el archivo General de la Nación pasaba, sí, ¿no? Sí, claro. Que se robaban todo. Sí. Es porque las publican y las venden, ¿no? Porque son ¿cuál es, digamos? ¿O es una cuestión personal? Se pueden vender como documentos. También hay algunos casos en que uno sospecha que en realidad se trata de historiadores que han usado ese documento, pero que solo lo quieren usar ellos. Ah, claro, pues no tengan competencia. Se quedan con el documento. Yo anduve buscando un libro de Herrera que se llamaba... Ese sí, el campo intelectual, Una carta donde Elizalde le decía a Mitre, hemos cerrado... como diciéndole que habían cerrado semejante trato que no se lo podía contar por escrito. Y era después de la costa de Rosario, donde se habían reunido con el canciller brasileño y con, ¿cómo se llamaba? El uruguayo, el sitio de Uruguayá. ¿Flores? No, con Flores. Estaba el canciller brasileño, Elizalde y Flores. Ajá. Y en Punta del Rosario habían sellado el acuerdo. Entonces le estaba diciendo que no se lo podía contar por escrito, por la naturaleza de lo que llevaba, porque tenía miedo que le robaran al que llevaba las cartas, que habían firmado la triple alianza. Y yo lo había visto en un libro de Herrera y digo, bueno, voy a ver si la encuentro. Y yo busqué mucho y al final encontré la carta. Y lamentablemente todo este trabajo que yo lo tenía sacado. ¿Y la carta dónde estaba? ¿Ahí en el Museo Mitre? En el museo. Ajá. En el museo. Un libro de Herrera del 1900. ¿De Herrera el uruguayo? Sí, 1960, ajá, que se llama. Son dos tomos, yo los tengo los dos, por esa época compré todos. Y le presté todo el trabajo a un amigo que era profesor de historia para. Y dice, lo di en la clase, lo di todo, y después laburábamos juntos, después lo echaron a él y se lo pedí y me dice, me vas a matar. No. Y me encontró lo que yo había escrito en mi computadora, pero la fotocopia de los documentos te los perdí todo. Sí, efectivamente era para matar. Era para matar, sí, los perdí todos. Me dice, dejá que te lo busco, y bueno, está, ya está. después no volví nunca más, pero no sé cómo será ahora. Deben tener cámara, no deben sacar más fotocopias, estar en el sí, mira, no sé, no sé, la verdad que no sé. No, la fotocopia también arruina los documentos, ¿no? La luz. Claro. Hoy por hoy hay muchos archivos que están digitalizados. De lo que se trata es digitalizar ahora. Pero... De digitalizar todo. Bueno, claro. Hay periódicos, colecciones de periódicos enteras que están digitalizadas. Sí. Los periódicos del siglo XIX, por ejemplo. Sí. Imagínate con la cantidad de gente que consulta, qué sé yo, no sé, por decirte, La Nación, de los números del siglo XIX, la cantidad de gente que consulta eso. La Biblioteca Nacional, por ejemplo, claro. No, se van destruyendo. ¿Qué lo han visto? ¿Son públicos esos archivos? ¿En internet se pueden encontrar? No hay. Bueno, podés consultar ahí, pero si está la versión digital. No, la versión digital de... No, hay algunas cosas, por ejemplo, la cédula de los censos ya se pueden consultar por internet. De las cédulas de que se conservaron, o sea, la de 1869 y 1895, que son los dos únicos censos que se conservaron, las cédulas ya están ahora en internet. Está bueno. Podés buscar por pueblo, por lo que sea. ¿En la Biblioteca Nacional subido a la página? No, en la internet, en tu casa lo podés encontrar. No, pero digo, ¿en la página de la biblioteca? No, hay una página que es de historia, no es una página argentina. Es una página, en realidad es una página, por eso viene de los mormones, que habían recopilado, porque ellos tienen toda una teoría sobre la tribu número 13 de Israel, que fue América del Norte. Sí, ¿cómo se llama? Smith. A partir de eso empezaron a juntar información de matrimonio, de censo, de bautismo. Smith no fue el que dijo que le habían traído la copia de un papiro donde lo designaban como el pueblo elegido. Pero era de bronce, no. El único que dio. Pero me parece que era de bronce, es copia, ¿no? Es así, creo que la historia es así, él le traen algo de bronce, como si fuera unas tablas de los mandamientos de bronce, él las copia y hay como unos testigos que él lo copia literalmente, digamos. Hay como unos testigos también que también están como desaparecidos, que son los que dan fe de que es cierto eso. Es muy divertido. Bueno. Sí, sí, sí. ¿Cómo crear la propia fuente, no? ¿Cómo crear tu propia fuente? Bueno, entonces son ellos incluso tienen ahí en Capital, ahí por el barrio de Caballito, tienen un lugar que es una especie de asociación, aseo de centro de historia de la familia, y uno podía ir a consultar los rollos de microfilm, incluso te los vendían, de los censos y libros de bautismo y todo. Pero ahora sí están en internet. Ellos mismos lo han subido. Se ve que ya, bueno, usaron el que les interesaba. No sé. Una vuelta a mí me pasó lo que son las fuentes, ¿no? Jamás me había tocado hacer una sucesión, ¿no? Y estaban todo fiambre, todo. Y 1880 el registro. Y es la primera vez que pude ver las partidas y las actas en la iglesia. Ajá. Pero tuve que ir a la iglesia y me la certificó el cura, me la certificaba. Y yo digo, están todos los libros, yo digo, ¿y esto está acá? Es toda la historia del pueblo, desde 1818 que está la iglesia en Chile hasta 1880. Y está en la iglesia, y no está en ningún otro lado. Ese un día agarra una locura, un cura, y dice, bueno, hermano, saquemos, sí, llevámonos todo, y se perdió todo. ¿Qué son los libros de bautismo? Todos los testimonios de función. Están todos ahí metidos. Y yo lo busqué con el nombre y lo encontramos, pero una pila de tomo. Sí, sí, sí. Y entonces no lo encontramos en ningún otro lado. Y a la buena de Dios, porque si ellos te dicen, no se puede consultar más, no lo encontras más. Y se fueron 70 años de la historia del pueblo. Claro. De la historia, va. Sí, sí. Esa historia, ¿no? Matrimonio. Vos fijate si eso pasa, por ejemplo, en archivos nacionales, lo que son los archivos locales. En los por un trabajo que necesitaba consultar diarios de Rodríguez, bueno, tienen números sueltos, y había un pilón así de diarios de los 90 más o menos. Y la bibliotecaria me dice, ¿de estos habría que dejar los defectos importantes? No, le digo, no podés tirar. No, pero este diario es puro chisme. No importa. No, lo que tenés que hacer... No sé, habrá un historiador que la historia del chisme y le va a interesar. Pero aparte de la bibliotecaria sobre lo que era la política editorial del diario. Bueno, ¿sabés la cantidad que se habrán destruido con ese criterio? Bueno, pero vamos a guardar esto y lo demás. Yo tenía cuatro periódicos para los 70, que es más o menos lo que yo necesito consultar. ¿Sabes cuántos recuperé? Tres de uno y uno de otro. 4 diarios. En la biblioteca. Ahora voy en la década de 1970. 1909. Así que ahora voy a ver si puedo encontrar a las familias de los directores o de los editores para ver si tienen una colección, si tienen una colección privada particular en la casa. En Chile no sé qué ha pasado, si están todos los diarios. Acá en la biblioteca hay algunos, no están todos. Acá está, por ejemplo, el Partido Socialista tiene Vanguardia, que es la publicación de eso. Otro, que es de los más antiguos que es el mismo, el propio diario, como se sigue editando, tiene su propio archivo. Y tenés algunos números muy sueltos de otras publicaciones en el archivo del museo. Pero no hay una política de empezar a generar, digamos, una colección. Las asociaciones hay en Chile, tienen las asociaciones de inmigrantes. Claro, sí, Sí, tienen, eso tiene archivo. Nosotros pasamos cine en la biblioteca, y entonces teníamos la biblioteca para nosotros. Entonces un día yo me puse a revolver los diarios viejos, y allá en Chile hay un periódico que se llama La Libertad, que tiene muy poco del nombre, que tiene como 70 años. Del 45, ¿no? Y entonces yo digo, ¿qué publicaría en la época de los milicos? Y me encontré uno del final del 76, con una foto de Videla. Y abajo decía, el presidente dio el saludo de fin de año, qué sé yo. Y todas las noticias del diario son, qué sé yo, la Armada Argentina, no sé qué cosa. Todo así, el diario del pueblo, Claro, sí. Increíble. Ahora no, increíble no. Para reconstruir las historias locales, cuando vos no tenés otra cosa, el periódico te ayuda mucho a comprender el contexto. Claro, pues no hay otra fuente. La primer fuente de información que vos te permite recabar información para componer y ubicarte, claro, pero si no tenés es muy difícil. Bueno, ya tenemos, ¿cómo se llama? Secundino García. Secundino García hizo una historia. El ranking de Giles hizo una historia de Giles basada en las actas del Consejo Deliberante. Y entonces, esta es la historia de Giles basada en lo que encontraban en las actas del Consejo Deliberante. No hubo dictadura. Y no te enterás si hubo dictadura. No te enterás. El Consejo Deliberante es el centro del mundo. Pero de esos historiadores aficionados locales es muy interesante verlo, porque, o sea, los grandes procesos no se ven, obviamente. No hay contexto. Pero acá, por ejemplo, el historiador así como el que ustedes tienen ahí es Felicia. ¿En Luján? También, es anecdótico, es, digamos, sí. Acontecimental. Malvino, en Rodríguez, también otro, que vos no te enteraste, hay nada. El periodista no existe, ¿me entendés? Bueno, algo de La Libertadora, en el 55, pero son, viste, totalmente acontecimentales y anecdóticos. Y no tienen, bueno, allá el diario de Chile, la característica que tiene es que no tiene una nota editorial, no tiene la opinión del editor, no tiene un artículo de opinión. Claro. Es decir, el diario de todo es una opinión, porque uno lo mira y ya está donde está parado y todo. Claro. Pero el tipo no es que dice nota y se juega en una editorial. Y bueno, encima es abogado. No, pero además es muy divertido, porque ellos se denominan a sí mismo multimedio. Y el mismo tipo, el mismo, un solo tipo, y creo que el hijo, hace en el diario, tiene una página de internet, un programa de radio y ahora tiene una tele también. Si algún día entras en es muy tele, divertido, en serio. Digo, es bizarrísimo, porque dice, bueno, está en el canal 4, porque el multimedio es una página de internet que está el diario, que el diario hace 15 años que la página está igual, con unas letras así de grandes, o sea, sí, está bien eso porque es un servicio para el que vive, pero no está hecho con ese propósito. Está hecho así de bruto. Y después tiene la radio, que la radio tiene 5 kilómetros de alcance, más o menos. Ahí FM Libre se llama. Y el canal de ¿Qué número es? Yo paso siempre. 106.7. O sea que se escucha ahí en un tramito. Por internet se puede escuchar, o sea, como una curiosidad. Ya. Entonces, ahora tiene el canal 4, que es el Libre TV. Y tiene el canal 4 y es una cámara que es la cámara web. Entonces te dice, bueno, vamos a leer los diarios ahora, vamos a leer los diarios, vamos a leer los diarios, acá tenemos el Clarín. Y pone la cámara, la mano, y se mueve todo. No. Entonces vos ves que está con la mano así, y la cámara se mueve todo. Los canales locales son de la tristeza. Se dejan las horas, dejan las fijas, ponen la fila, y todo el día filman lo que dicen en la radio, porque la radio televisan. Digamos, tienen algún programita en la tele y lo otro es lo que el estudio de la radio, vos ves. No, qué maravilla. Fue como el programa que hacía Badía en los 80, que era Imagen de Radio. Claro. Bueno, no, nunca mejor dicho. Pero además ellos se creen la CNN, bueno, ellos hablan como si fuera la CNN. Sí. La ideología es la misma, pero digo, el poder. No, pero los canales los pesan. estéticamente la programación, acá se le están tiene cortinado negro. No. Hay un programa me mandan esas cosas, ¿cuál es? Sí, el Pasita TV creo que pasa. Que mandan ese, así. Que pasan programas así de los canales locales y muestran así que son mis amigos. Sí. Son muy chistosos, la verdad. Bueno, eso es lo divertido, ¿no? Pero la gente se lo toma en serio, bueno, se lo peor. El locutor de la radio en el pueblo dice, bueno, ahora dejamos el deporte y pasamos al box. No le gustaba mucho el deporte, ¿no? Sí, no, era la segunda, nada más. ¿De dónde? De Uves, en el sur de Santa Fe. Por el lado de Ruta 8. Sí. Pero pasando Pergamino para entre Pergamino. Sí, con pariente en Pergamino. Hay cómo se dice, hay una radio comunitaria, algo así, porque Quique Pessoa, cuando hacía el programa de la Red Surcos esa, sí, en San Marcos Sierra, nombraba una, decía de Hugh, no, ¿qué es Hugh? Uy, decía, ¿es ese pueblo, eh? Sí, ¿esa es donde decía, en Santa Fe? Sí. No, debe ser. Sí, ya digo, sobre Ruta 8. Sí, debe ser. En el kilómetro 303 de la 8. Ah, alguna de estas radios por internet o algo así había ahí. Porque Quique Pessoa nombraba ese lugar. Sí, sí. Qué va. No sé, no la conozco, pero bueno. Pasamos al box, decía el tipo. Muy bruto, era lo más de la vida. Sí, sí, no. A mí me contó un periodista del civismo de acá de Luján, hablando de chusmerío, el chusmerío de los pueblos locales y los que reproducen el diario. ¿Saben? En Giles pasa eso. Pero había, no sé en qué pueblo, provincia de Buenos Aires, que en el diario publicaban quién estaba internado en cada cama del hospital. Uh-huh. Entonces iba el tipo y decía, bueno, qué sé yo. Analía, cámara 4. Pero no me sé, el tema interno. Mirá la fidelidad del diario. Te cuento una anécdota de un amigo. Tengo un amigo en el civismo. Civismo o en Libertad. Civismo acá, ¿no? Civismo acá en Luján. Y cursábamos juntos el profesor de literatura. Y me dice... yo me acuerdo cómo se hace, 2 años ya que no lo veo. Pero cubre los deportes. Sí. Me dice, en la próxima edición del diario tenés una sorpresa. Me dice, la flauta, ¿qué cuerno va a ser? Dice, comprar el diario, mirarlo por internet. Y sale el diario y sale. Dice, Flandria y las nuevas contrataciones. En este nuevo periodo que se ha vendido de pase, el Club Deportivo Flandria está buscando un número 7 de la ciudad de San Andrés de Giles, que es un tapado que se llama Fernando Guedes. Y después lo llamaban y le preguntaban quién era Fernando Guedes. No podés. Digo, bueno, yo voy los consultos, lo ven cuando. Yo no tengo guardado el costo, porque claro, Fernando, no. Pero la noticia es que ahora sí. Claro, sí. Vos te enteraste de esa, pero sabrás. Te habrán puesto, si está así. Y me puso, si vos pones Fernando Guedes y civismo, y va a aparecer el coso que estoy en la noticia como el tapado. Pero es todo tuyo, nosotros tenemos un programa de radio en Giles, ¿no? El que se llama Total, a quién importa. Y nosotros no nos llama nadie, absolutamente nadie. Y luego lo inventamos, nos llamamos los oyentes. Claro, pero debe ser todo así, si es a nivel chiquito. Sí. No, que uno no se entera. Pero este me desapareció del diario como nuevo recuerdo. Esos que siguen esos programas, que siguen justamente a los demás programas que a veces te muestran como una misma persona en esos programas que tienen público. Ah, sí. Uno mismo por ahí con un gorro, con una cosa, como distinta está en el otro, ¿viste? Que van apareciendo, ¿eh? Claro. Pero el que se presenta como otra persona. Bueno, ¿cómo es? Te contaba vos, el tipo ese que eran testigos falsos en los juicios de accidente. Ah, bueno, sí, que estaban, el tipo estaban todos. Tipo un fraude, una vuelta. Es abogado. Muy grande. Ah, el tema de Carancho, de la película. Bueno, claro, cosas así. Nosotros lo hemos visto. Nosotros fuimos un fraude muy grande. Un fraude muy grande, ¿por qué? Porque después uno empieza a ver, ¿no? En una época, en la compañía chula, porque para el seguro, a los 15 días apareces vos con un cuello. Porque la única que choco, no lo pusiste alejado. Claro, claro, claro. ¿Te das cuenta? Y resulta que en una vuelta va un inspector a una a verlo, el choque, y dice. Ya lo vi tan mismo choque. Claro, y empezamos a buscar las cosas y era. Siempre lo manejaba el accidentado y el de testigo. Y los que no se pagaban iban a juicio, él y el de testigo. Entonces, que él iba de testigo, iba de testigo. Pero que era con distintas compañías. Claro, cada vez con una compañía distinta. $750,000. No es que hicieran. $750,000. Y en los juicios estaba siempre Pili. Siempre testigo. Pero siempre había algún abogado. Por eso me daba risa cuando hacen la historia con los procesos judiciales. No es la cosa más falsa que un proceso judicial. El proceso judicial no es fuente pero de nada. Todo lo que se dice ahí es todo trucho. Todo es mentira. Porque yo no sé por qué lo he visto un montón de veces. ¿Cómo se prepara un testigo? ¿Cómo se prepara un testigo? ¿Para qué es lo que diga? Y el testigo que están entrenados y van a parar. Hay el perito, cuando uno examina, el perito judicial es perito de parte. ¿Por qué? Porque el sistema judicial, de la forma que está hecho en la Argentina, cuanto más cobra el actor, más cobra el perito. Entonces, ajá, cuando vos ves un perito y vos no tenés nada, el perito te pone un 10. O sea, si cobra un 10, vos cobras 100.000, él cobra 10. Claro. Si él te pone nada, no tiene nada. ¿Qué le regulan el horario? Nada, sí. Porque encima paga las costas. El otro no cobra. Claro. Entonces, yo por eso siempre cuando veo que hay historias que toman los procesos judiciales para sacar, te da cierto dato, pero no da cosa más intrascendente para hacer una denuncia judicial, un expediente judicial. Por ahí sí, cuando es cuantitativo, ver cuánto asciende tránsito entrado, sí, cuánto claro, no, claro. Pero de cuánto esos son ciertos, no son reales. Me he enterado por el laburo de gente que le pasaba eso como en la película, que se han roto las piernas. Sí, bueno, lo de la película es muy impresionante, sí, ¿no? Impresionante. Si eso funciona así, realmente. Sí. He visto gente que. Segundo piso de una oficina de mediador y vos sos siempre que anda con el corchado ortopédico. Y ella la que me chocó. Claro. Entonces se mandó y él ahora es el abogado. Y salían, bajaban el ascensor y por ahí hemos quedado conversando así con la ventana, mirando para abajo. Y vos ves cuando llegan a la esquina que está vos sacándose el pasar de Filadelfia, dándose el Google lo guarda caminando. Para ver a otro. Y los dos, decir uno delincuente. Ahí nomás en la esquina lo hacen. Claro, claro, que total impunidad. Ni siquiera esperan un poco dos cuadras. Claro, porque no debe haber lesión que es menos probable, menos imposible. ¿Filadelfia se llama eso, collar de Filadelfia? Claro, el latigazo. ¿Viste? El latigazo es cuando te chocan y pegas. Claro, no queda incapacidad. Entonces cuando te viene una demanda en una compañía de seguro, que te viene uno con un latigazo. Claro, no lo puede demostrar. Claro, porque uno conoce. Entonces, si un boca que conoce, sabe que si mete una demanda de $700,000, la compañía tiene que reservar como mínimo $25,000. Y esos $25,000 los tiene que tener en reserva por todo el periodo que dura el juicio. Ajá. O sea, que sea un juicio inventado, que al final cobre $5,000, la compañía tiene que reservar $25,000 más. Ajá. Los reservas es real o no, eso es otra cosa. Pero cuando viene el monto de reserva, que es en base a eso, a lo que se hace el coseguro, bueno, es medio complicado. Sí. Pero bueno, entonces, ¿qué hace el tipo? Si Boga sabe, te demanda por 500,000 mangos, y te dice, bueno, lo llega, entonces yo, si 500 lucas tengo que tener reservado $50,000 durante 4 años que termine el juicio, te digo, bueno, ¿cuánto querés? 10 lucas, 7 lucas. Bueno, entonces va a ver el médico, eso es la pericia también, ¿no? Como decía Foucault en la pereza de la confesión. ¿Viste la pereza de la confesión de Foucault? Que fue como terminaron matando a un tipo acomodando una pericia para que dé la personalidad. Entonces, bueno. Va el médico, le digo, mirá, te va a ir a ver, dale un 2%. Porque un latigazo no se puede probar, 1 o 2% más la chapa y le termina pagando 7 lucas si no tengo nada. O sea que todo fraguado. Sí, todo, sí. Sí. Y no, y cada vez se usan más los procesos judiciales como fuente histórica. Ahora están muy de moda usarlo. Sí. ¿Eh? Y pues salvando todas esas cosas se puede, digo. Ahí que queda, claro. ¿Qué queda para salvar? Porque hasta las profesiones por este truchan. Encima, por ejemplo, vos ahora vas a decir, ¿no? Por ejemplo. Para que ver hace un siglo, así, claro. Qué sé yo. Temático. Claro, pero vos claro, también una tendencia. ¿Cómo es esto? Porque hay situaciones que son calcadas. Vos fíjate cómo es esto, por ejemplo. Si vos querés una estadística, que no sirve para nada. Porque antes de que hubiera mediación en Capital Federal, todos estos juicios de 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 pesos no llegaban a juicio. Es decir, hoy va la compañía de seguro, la compañía no te pagaba, me decía, bueno, está bien, vos decís, mirá, no vamos a meter un juicio de 7 años. Sí. Bueno, por ahí lo metía, por ahí no, por ahí no llegaba mayores. Pero ahora con el asunto de la mediación, que lo único que se paga es el honorario, ajá, son 200 mangos la mediadora, entonces vos te chocó, tenés un choque de 500 mangos. Y dice el abogado, y bueno, no, ¿qué vamos a hacer? Sacamos la compañía de seguro, metemos la mediación, lo hacemos en la audiencia y se lo sacan encima. Entonces vos por ahí ves que en la mediación, en los últimos 10 años de la mediación, si antes entraban 10.000 reclamos por accidente, sí, y ahora entran 100.000. Ajá. Entran 100.000. Entonces vos, llega un momento que vos decís, claro, si vos no sos abogado, no tenés el tema, decís a las flautas, ¿qué pasa? Aumentar los accidentes. Claro, ¿cómo de un día para el otro aumenta? ¿Cómo claro, aumenta el reclamo? Y está la otra que te dice, bueno, entonces después el perito informa el acuerdo. Claro, porque se presenta el acuerdo, ¿cuánto querés? ¿Dos lucas? Está bien, toma, dos lucas, no le buscas, o acuerdo. Entonces vos ves, entraron 100.000 expedientes y hay 80.000 acuerdos. Ah, las flautas, ¿cómo funciona la justicia? Un 80% de acuerdo. Sí, pero ahí es el ojo de ver eso, ¿no es cierto? Porque claro, entonces, situaciones que se repiten con sí, una misma resolución, ahí tiene que empezar a desconfiar. Lo que pasa es que en la mediación vos no sabés nada. Vos llega el expediente, llega la planilla de inicio por el tipo de reclamo, viene con lesiones y lesiones, y después viene el acta de acuerdo del mediador, que se llegó a un acuerdo. Pero no tenés nada adentro, no está, no hay nada de escrito de lo que pasó, no. Entonces vos ves el resultado, nada más. Entonces vos decís, si te ponés a hacer una historia cuantitativa y ver, es decir, a ver qué pasa con los juicios, con los reclamos, cuántos reclamos de divorcio hay, cuántos reclamos de accidente, y vos decís, ¿hasta qué punto la fuente, no? Decís, ¿cómo? ¿Qué seguridad te dan? Y qué sé yo, medio complicado. Por eso cuando agarrás los juicios son todos, lo que son las pericias de los peritos, son todas calcadas, todas iguales son. Además, amén de los test que son reverendas, pide todos los test. Está todo arreglado. Las figuritas, si te pone cualquier. Yo les cuento la anécdota, claro. Les cuento la anécdota que está buena, miren. Yo estudié ciencia de la educación acá. Entonces, y teníamos dos materias muy psicoanalíticas, ¿no? Que los tipos decían, por ejemplo, se veía ese ventilador y ya le atribuían al ventilador alguna cosa. Entonces, en un momento teníamos un trabajo práctico que era hacerle hacer a de distintas edades distintos dibujos. Y entonces le hicimos. Eso es un trabajo práctico. Ajá. Entonces entregaba el profesor, nos hacía una devolución y así era la materia. Entonces en uno hicimos, había que hacer uno grupal, y le hicimos a la hermanita de una de las compañeras. Y el que fue a hacérselo no le hizo, se olvidó hacer el dibujo, voy a hacer varias cosas, había que observar cómo jugaba, había que interpretar a los padres, muchos pasos. Y uno le hace el dibujo y nos olvidamos. Entonces dice, ¿qué hacemos? Dice, tenemos que entrenar mañana. Entonces dice, yo tengo, mi hermanita tiene más o menos la misma edad, le vamos a hacer un dibujo esta noche en casa y mañana se lo juntamos al trabajo. Resulta que la nena original tenía padres divorciados. Y la nena trucha, no. Entonces el profesor dice, claro, y acá se ve claramente que ustedes ponen, los padres están divorciados porque acá dibujó. Y después dijo, por ejemplo, y eso es literal, dijo, porque los pendientes que usan las mujeres, los más largos, representan al pene, dijo el tipo. Y todas las mujeres empezaron a tocar todas las cosas. No quedaste tan mal, podría estar peor. Claro, pero digamos, es moderado. Mientras vos estás hablando por ahí, te están mirando a ver la longitud de los pendientes. No, que después pensás, a ver qué está pensando ese que me está mirando así. Si le hablas a Dios, está rezando. Si Dios te habla a vos, estás esquizofrénico. Es una frase de Thomas Sass. Sí, De la psiquiatría. Es impresionante. Pero hay que, usted tiene que pasar por una clase de esas de psicología evolutiva, aunque sea por afuera, y es todo así, es para morirse de risa. Conclusión biofísica del bueno, ahora con esta propuesta de nuevos planes de estudio en el historia también van a tener mucho más de eso. Sí, pero divertidísimo eso. Yo te digo que te resiste la educación. Bueno, perdón, sí, no, pues yo igual no soy corporativista, pueden hablar mal que no. No, cuando se meten con este imperialismo en las carreras es una cosa nefasta, nefasta, porque ¿qué más va a dar? Pedagógico, ¿eh? No puedo dar más pedagógico. Pero seguro, además de que vaya a encontrar la... Yo hice tres pedagogías. Y ya tenés más... No, pero era para matarse la risa. Por eso. Era para matarse la risa. Te da ciertas cosas, sí, ganarle un poco la cabeza. Pero yo lo mejor que saqué de la pedagogía, que no lo vi ahí, fue Summerhill, con Neil. Y eso no lo... Paulo Freire, interesante. Hay algunos tipos interesantes. Interesante. La escuela de la señorita Olga. Uh-huh. Nosotros no la vimos en todo el profesorado. Uh-huh. Y vos decís, bueno, 1940, 1945, tuvo un avance. O el viejo Neil con la anécdota ahí, jugando al tenis con la mujer desnudo, los dos. ¿Cómo se llamaba la gente? Esto es tan loco. Y viste, y son cosas que vos decís, claro. Eso es literal, ¿eh? Sí. Hay una escuela experimental en Inglaterra del principio del siglo XX, que todavía existe. Bueno, cuenta la anécdota. La escuela libertaria. La anécdota del viejo, libertaria, ¿eh? Sí, viejo, sí, sí, sí. Entonces le dice, ¿por qué no hablar? Dice, mire, yo vi mucha libertad, mucha prueba. Dice, a mí esto me da temor. Dice, ¿qué temor tiene usted? Dice, y que mi hijo se masturbe. Dice, bueno, ni a usted ni a mí nos ha ido tan mal. Eso está en el librito de Neil, es una joyita. Ese libro. Eso si lo ven en algún lado, es el libro, Summerhill. Summerhill, como Valle de Verano. Porque por ahí se ve medio revolucionista, tiene ciertas cositas de la época, ¿no? Pero en lo que es todo el pedido de educación, la escuela funciona hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy que el gobierno británico se la quiere cerrar. Se la quiere cerrar. Y los pibes hacen asamblea los chicos adentro. Ajá. Y el viejo estaba recaliente porque él mismo puso un hombre, un voto. Y dice, hay veces que me han echado, han votado todo para que se fuera. Pero me tengo que ir, dice. Y una vuelta se enojó porque dice que si un quilombo de novela en el coche no podía dormir. Entonces se bajó, no puedo dormir. Hicieron una asamblea para votar si se podía gritar en el coche, le gritaron todo que sí. Se tuvo que portar. Bueno, esa figura hasta el día de hoy se la quieren cerrar. Y en YouTube se ven las marchas de los pibes pidiendo que la abran. Creo que está una hija, una nieta. Sí, está, en internet está todo eso. Y algún día se encuentran buscando libros viejos, el poema pedagógico de Makarenko. Makarenko es como el Sarmiento Ruso. Pero hay que leerlo porque uno no puede creer, porque eso acá me presentaban como el gran libertario en una materia. Y hay una parte donde dice que era, porque él dice, porque la historia es así. Después de la principio del siglo y después de la Revolución Rusa. Él tenía como un poema pedagógico porque él cuenta, y además lo cuenta con la gracia de como si te contaría esta grande literatura rusa, lo escribe muy bien. Entonces dice, era una granja, porque había muchos huérfanos después de la Revolución, entonces, digamos, serían como niños de la calle, de la de delincuentes, qué sé yo. Entonces están en la granja esta, que es como un lugar así en el campo, y dice, uno de los pibes le quiso pegar. Entonces después fue la historia es más larga y mucho más linda, pero yo se las resumo. Entonces en una parte dice, y fuimos al bosque a buscar leña, y entonces, no sé, Iván tenía un hacha, pero yo estaba tranquilo, porque en mi saco tenía el revólver, dice. El gran pedagogo ruso escribe eso. Claro, porque el viejo lo había cazado feo, le daría una lección, decía. Y tenía miedo que lo agarren en el bosque y lo entregaran al tesoro. El gran pedazo ruso. Es buenísimo. No, es muy interesante. Yo todo. Vamos. No, sí, sí. Igual la carrera de ciencia de la educación no es una carrera, digamos, muy pedagógica, porque tiene... Didácticas tiene dos, digamos, didáctico no es ese nombre, ¿no? Es más vale sociohistórica la carrera. Claro. Tiene todas esas cosas de la psicología, que bueno, esas son más discutibles, pero la carrera en sí no tiene ese sesgo. En otras universidades por ahí sí, es más psicológico, más pedagógico. Acá nosotros tenemos una idea general, no somos especialistas en nada en realidad. Porque es como un popurrí de materia acá arriba. Es como nosotros le trajimos el otro día para que no se siga. Sí, ya le comenté. Lo de la estampilla, ¿te acordás lo que te conté que me trajo él el libro de Foucault? Ah, me contaba sí, que se sí. Iban de Matías. Sí. Ah, el poder psiquiátrico, sí. me quedo, ¿cómo era que decía? Pero, ¿quiero más solo que? ¿Cómo era que decía? Bueno, acá por lo menos vamos a tener que decir que aunque sea deje los grabadores. ¡Claro! Para salir tienen que dejar un grabador. O mejor ¿no? un celular con la foto. Oye, bueno, se pone el celular de arriba y la foto. Pero hoy se quedaron unos cuantos, ¿eh? A lo que es, ¿no? Sí. Sí, sí. Uso, no ya rápidamente. Y el tren sale vacío. ¿Eh? Para allá sale vacío el tren. Claro, pues ya... No, pero yo decía cuando leía lo de Foucault, que Foucault decía que se quedaba, pero... No, pero viste, te queda la mitad del aula, sí. No te queda nadie. La soledad más completa, el pobre Foucault. Sí, sí. Derivan a Foucault, así que... Sí, bueno, es un consuelo, sí. Y entonces me iban en tropel, como dice, salían en tropel por la puerta, claro, se dirían y que abrieron la puerta y salían todos corriendo, 500 tipos. No quedaba nadie. Además de 500 tipos puede quedar alguno, ¿no? No quedó nadie. Claro, porque él mismo dice, una pregunta... Dice, una pregunta, una inquisición, por ahí cambia el rumbo de la clase, y se hace, pero no, nada, dice, nada, dice nada. No intervenía ni de golpe la estampida. No, nadie le preguntaba nada. Viste, debe ser bravo, ¿eh? Cualquier similitud con la realidad. Y eso en el año 69. Y eso, me parece que son 70 y pico esas clases. Son... ¿Qué es el único lugar donde se entiende Foucault en las conferencias? Sí. Digamos, no está más claro lo que dice. En la conferencia esa de inicio de clases, que claro. Se podían hacer una tesis por año. Sí. Pero yo cuando lo leí, digo, yo hace loco, cuando veía, digo, mirá, Foucault, se me iban en tropel. Pero encima tienen esa calidad para escribir que uno no podría. Sí, sí, lo escriben un parrafito eso, claro. Ahí en el prólogo del poder psiquiátrico. Me quedo solo con no sé qué, dice pobre. Y te quedás con menos de la mitad de la clase. Eso, sí. Sí, hoy seguro. Sí. Bueno, y eso que dicen que no fueron tanto. No, hay veces que... No, hay veces que se van antes. Hoy no sé si hay veces bueno, hoy antes. Lo que pasa es que estuvo también lo de las consignas después. Claro, las consignas fue un gancho. Sí. Ahí después de las consignas ya hubo un primer problema. Y te terminaron los de las consignas y la fecha de recuperatorio y eso. Y ahí esa información básica. Chao. Veremos. Bueno, nos vemos. Nos vemos el lunes. Chao. Bueno, ¡ay! ¡Qué bueno es esa frase! Además, como lo dice, porque me quedaba completamente solo. Eso dice, se me iban en tropel y a 500 todos huyendo. Pero esta es la parte donde decía que la más mínima pregunta, por ejemplo, cambia el sentido. Dice, no, nadie, no estaba nada. -25. Yo me voy a tomar el micro, ¿sabes qué? Porque por ahí lo pierdo. Bueno, che, mañana tenemos antropología, la puta que parió. Bueno. Y después tenemos que empezar a mirar eso. ¿Sí? Ya las consignas de la microhistoria es fácil. El paradigma indiciario y las tres. Sí, tenemos que ver un poquito, sí. Pero de la historia social no sé cuáles son las dos. No, bueno, mañana yo voy a tratar de venir un rato, aunque sea, porque tengo que dar clase a las 7, a las 8. Pero por ahí, si no, te dejo el grabador, que te traigo el grabador para que me grabes. No, voy a comprar acá. Dale. ¿Hacemos así? Sí. Si no te acompaño por la duda, ¿qué pasó? ¿Se cortó la luz acá? Ahora no importa. Bueno, listo, que si nos vemos mañana. Dale, Marcelo. Nos vemos mañana. Dale.